なるほど、それがセッシー、シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 擦り傷だらけの昨日を繰り返して、僕らは開く希望の明日は。 Bienvenidos a Personas en Kai Gao Gao, donde Pedro no va más allá del tiempo, ni está más allá del tiempo. Así la que no. Está sujeto al tiempo todo el tiempo. Obviamente. Si fuera así, me estaría al tiempo justo todo el tiempo y casi nunca tengo tiempo. Entonces estoy más allá del tiempo. No, para está atrás, más allá del para tiempo. Atrás, re para atrás. Está más atrás del tiempo. Bueno, bienvenidos a este programa número 40 de Personas se cae Gao Gao. Un programa goma. Goma mu. Sí, admitilo, te gustó más que vos con. Nah, por Dios, que no serie chota. Que serie chota, por Dios. ¿Cuándo aprendiste a dejar de disfrutar de las chotadas de la vida que te da el anime? Es que es demasiado chota. Es demasiado chota. Está demasiado el pedo. ¿Le tiene moto, boludo? ¿Qué tiene que ver? No puede ser chota y tener moto. Una o la, una cosa o la otra. Pensalo. Yu-Gi-Oh 5D, ¿te pareció buena, copada porque tenía motos? No. Entonces, no, pero tiene motos. No era copada porque tenía motos. Bueno, ahí podía decir interesante si no hubiera tenido las motos. Bueno, pero dijiste, es copada porque tiene motos. No, dije no puede, no puede ser chota de tener motos. Dijiste, va Juan, es copada porque tiene motos. Bueno. Lo dijiste, bueno. Y listo, si va Juan no tuviera moto, entonces sería chota. Ahí tenés. Bueno, pero Yu-Gi-Oh 5D tiene motos. ¿Tiene moto? ¿Y es chota? No, eso lo hace chota, el hecho de que tenga moto. No, tiene moto y es chota. No sé, yo nunca vi Yu-Gi-Oh 5D sin moto, capaz que estaba bueno. Bueno, pero no estamos hablando, ¿por qué te estás juzgando? No estamos hablando de que Yu-Gi-Oh estaría bueno si no tuviera moto. Tiene motos y eso no le hizo buena. Pero no prejuzgué, no boludo. No la hizo buena. Porque yo después no, de la yo no necesité prejuzgar a Bajón. De hecho, pensé que Bajón iba a estar buena. Miré el primer capítulo y era una pija. Pero yo miré el OVA y estaba bueno. Pero el OVA está bueno. El OVA lo disculpa. El OVA lo disculpa. Bueno, un OVA no disculpa a toda una serie, Pyro. No, pero un capítulo sí. Un capítulo todo changüe. De hecho, ¿cómo están? Vos también sos partido de que por un capítulo. Oh, sí, después de 20 capítulos se pone buena. No, eso que es Naruto, boludo. No, eso es según vos lo que te recomendaron de Katekyo He-Man Reborn. Ah, eso, no. Bueno, bueno, ah, bueno, pero bueno. Es mentira. Ahí está. Pero es mentira. Ahí está, Pyro. Pero yo no te lo ratifiqué. Ahí está. A mí, es lo que me dijeron a mí, yo no te lo ratifiqué. Y hay como una especie de interferencia de no sé dónde mierda. Pero bueno. Bueno, bienvenidos a este, como decía, nuevo programa de Personas se cae después de que Pyro se enfermara y todos ya sabemos cuál es la historia. Y bueno, cuando saben que Pyro se va de fiesta, empiecen a temer por el programa. Es lo que pasa por tener un cuerpo fiestero como el mío. No, no tenías un cuerpo fiestero, ¿eh? Porque tenías un cuerpo fiestero, soportaría la fiesta. Bueno, saludos a Megatrix, que está conectada. Saludos, Megatrix. Saludos a Yuki. ¡Volvió Yuki! Que no la tuvimos en el mutante, no sé por qué. Estoy intentando descifrar cuál es el... Es un personaje de Love Live, parece. Sí, Erin. Está disfrazada de alpaca. De Love Live. O es Rin con traje de alpaca... O es Honoka mal dibujada con traje de alpaca, es dependiendo de cómo la mires. Sí. O sea, eso va a ir así. Ah, eso también, pero... También saludos a Center. A Yaka 28 y se va a correr genial. Y racismo contra la Suzuki. También eso. Ya nadie respeta. Lo que pasa es que Japón entró en un periodo muy complicado donde se perdió el respeto por las katanas. Pero ¿sabés lo que ese café ni a gancho vale eso? Si ese cafecito de mierda en lata valiera eso, me compraría 7 millones simplemente por el hecho de hacerlo. Goma-chan tiene mejor animación que Bakugan actualmente. No, vos no viste los increíbles efectos que tiene Bakugan. Adantius dice, además de motos, tiene Opa y por un solo... por un personaje, calculo que sí. Sí. La presidenta tiene... Podríamos decir la que presidenta tiene. Es Celti, boludo. Hasta ahora hay 4 personas. Hasta ahora en la serie ya en el primer capítulo te presentan 4 personajes. Digamos que hasta ahora la mitad del cast tiene. No sé qué 4 personajes porque en el OVA están. Bueno, pero yo estoy, diciendo todas. La serie. Ah, bueno, yo pero te yo estoy diciendo de la serie. El OVA está un más adelante. O sea, porque que volvemos al hecho. El OVA tuviste que poner plata para tenerlo, obviamente, en Japón, porque acá te llega todo pirata. Y bueno. Pero con la serie no. Pero la serie prendiste la tele y ahí estaba. Y bueno, tenés mis contactos. Con mala animación. Nah. Como Sailor Moon. Después vamos a hablar de eso, después de eso vamos a hablar. No, aparte ya no quiere salvarse el Hormone. Ya está, fue lo mejor, fue lo peor de 2015. Sí, y en eso no, pero lo peor de 2014, fue lo peor estamos... del 2014. Y tal vez de 2015. Y encima, su cagada la siguió arrastrando todo un año, casi todo un año más. Te dejó el arco. Nunca se veas un charco y después venía una línea. Hostia, o sea, ¿de dónde mierda viene esa interferencia? No sé. Capaz que estuvo bien, se evacuó, yo qué sé. El ruido a moto. El... Bien. El poro de las katanas. Bien, ¿algo más que tengamos que comentar de esta semana que no estuvimos? Al fin fue el cine a ver la cosa esta que vea la otra cosa esta. Batman vs Superman. Superman vs. Ya vamos a hablar de eso también. a ver, otra cosa. Es más, tío. Vine tan sin alma de ver esa película. Y me puse a escribir tan rápido porque estaba tan atrasado que me olvidé que estaba Checkpoint ayer. Hoy me acordé. Hoy estaba por irme a la oficina y digo, uy, hoy es cierto que está Checkpoint. Y digo, no, para hoy grabamos. Ah, entonces Checkpoint estuvo ayer. ¿Por qué mierda no escuché Checkpoint ayer? Porque venía de ver una película complicada. ¿Ah, fuiste a verlo al cine? Al Monumental, y a gancho me voy a la loma del culo. Encima la tuve que ver en 3D. O sea, peor, media película hoy. Bien. A ver, nuestros medios de comunicación, como siempre repetimos, son personasacá.blogspot.com. También pueden escucharnos como todos los jueves a partir de las 7 y media hora argentina. Sí, si hubiera tenido un día más de tiempo, hubiera hecho el informe de la película de banda. Pero bueno, es así. Por mixler.com/personasacá-podcast. Por hitler.com. Mixler, ¿no? Ah, Hitler. Bueno, pero es importante aclararle a la gente, porque capaz que se meten en hitler.com/personasck y salen cosas, yo sí. Qué sé. Bacón sale. Sale Bacón. Eso sale. Y la nueva temporada de Tekken. Ah, también visto de Cerberus. La nueva serie de Kirito, vamos a decirlo. Porque está obviamente el sello de Kirito haciendo un spatching. Bueno. Obviamente de pelo negro. De esa. Así con una. Esa no la vi, pero. Tampoco me llamó. Tampoco me llamó demasiado. El primer capítulo, como bueno, ahí pasa el primer capítulo. No lo entiendo. A ver. No lo entiendo. Pero lo que, a ver. Hay cosas que están muy buenas. Hay cosas que están. Kubamiko. Kubamiko estuvo Kubamiko muy bueno. Kubamiko está zarpado. Estuvo muy bueno. Sí. Igual ya vamos a hablar de todo eso en la sección de. Sí, sí, ya anime. Vamos a introducir. ¿Qué más? Parece que si lo hacemos en dos partes, porque a veces se hace medio largo. No sé si se va a hacer tan largo, porque tampoco. Como no tenía mucho tiempo, hablé básicamente de lo que vi y no pude ver la gran cantidad de cosas que me hubiera gustado. Después voy a ampliar un poco más el informe, pero no. No es tan largo. Sí, pero hagamos tres. Ya veo cuánto más o menos está. Podemos dividirlo en la mitad. Para hacerlo un poco menos largo. Bueno. A ver qué más. Déjame pensar. Pasó el onomástico del año. Porque Pyro se enfermó. Así que vamos a estar también pasando los temas que pidió por su cumpleaños. Saludos a Leon y Vidan, que también está conectado, y a Gavit, que también se conectó. Y a Vinchu y a Seri, que también están. Ah, bueno, y a Will Hanso. ¿Entró que la gente? No se me revele la plebe. A ver, ¿qué más? Bueno, ya me devolvieron a mi tío de Cancún. Que lo había mandado para allá para ver cómo estaba todo y me dice que había humedad. ¿Qué otra cosa? Déjame pensar. No hubo mucho esta semana, ¿verdad? Más que el inicio del tanque, creo que no. Igual hay no, cosas que todavía no sé, al menos no vi que se hayan todavía fansubiado. van atrasados con un par de series que tendrían que haber sido las primeras de Mansubiar. Sí. Pero puede ser que se hayan atrasado por temas de calendario. No sé. Con eso de que hay capítulos de otra serie que todavía... Va, ya cerraron todas. El calendario de enero cerró. Pero como venían atrasadas de antes, capaz que... es un Tetris. Excepto Nijiro Days. Creo que Nijiro Days va... Nijiro Days creo que tiene un... Creo que va a tener 13 capítulos. No, no la estaba siguiendo. Vi el primer capítulo de Nijiro Days nada más. La dejé recolgada. Estaba bien. Estaba menos gay. Es menos gay que de lo que parece. No, yo no la dejé de ver porque me parecía así la gran serie gay. Como la dejé de ver porque vi el primer capítulo y... ¿Y quedó? Después se pone... Tiene un personaje por ahí está. Que es... Es Aike. Increíble. Para hacerlo de 15 minutos está bien. Es como la serie esta de... la de Showa. Que la arranqué y... Va, arranqué medio capítulo. Porque cuando me di cuenta que era un capítulo de 45 minutos... Después tuve que hacer otra cosa y nunca retomé el primer capítulo y por eso no vi todos los demás. ahora que tengo un poco más de tiempo, que ya me saqué el paquete de enero, antes de que se empiece a juntar banda con el paquete de abril, voy a tener tiempo de ver las series que no vi. A ver, ¿qué más? Déjame pensar. Al margen de que salió un nuevo capítulo del Yonke, lo que escucharon al principio fue el opening de Haito. ¡Haito Petes! Haito Genso no Gringar. También conocido como Haito Petes. Sí. Que terminó bien. Bueno. Entonces terminó bien. No es como. ¡Ay, qué zarpado! Terminó bien. Igual que Dagashikan. Sí. Ah, está bien, no. Yo no esperaba más. Está bien, que. ¿Qué pretendías que iba a pasar? por lo general hay muy pocas series que terminaron mal. Ah, hay una que terminó re mal. Después lo comento ahora, ¿querés que lo comento ahora o lo hablamos después? Hay una pregunta para eso. Bien. Bien. A ver qué otra cosa. En cine no hay nada para ver. Nada. Ya, si vos no. ¿No fuiste los que se sienten obligados en ir a ver Batman y el coso ese? Posta, va a pasar un rato hasta que veas algo que esté copado en cine. Pero un rato largo. Siempre puedo decir que ya viene coso, ya viene Civil War y viene Rogue One y todo lo que quiera, pero va a pasar un par de semanas largas hasta que veas algo copado. A ver, ¿qué otra cosa? Ya hay rumores más fuertes sobre lo que supuestamente es la PlayStation 4K. Rumores. Siento rumores. En realidad el rumor iba es de entrada, pero esta vez como que hay una confirmación del 70% de lo que supuestamente, pues nadie sabe lo que es. En apariencia. Yo quiero una confirmación oficial, no un rumor casi confirma. Bueno, yo te estoy diciendo. En apariencia, como la. Como la consola de. No tiene capacidad para reproducir video en 4K. Porque no tiene la capacidad. La única manera de ver 4K en Play 4 es con Netflix 4K. No tenía otra manera. Si le metes un DVD de 4K, no te lo toma. Aparentemente lo que tendría la consola es un espacio agarrarían todo lo que son los componentes, los reducirían, como cuando sacan las versiones de la Play 3 Slim y la cosa así, pero no tocarían lo que sería el interior, lo cual da un espacio vacío importante en la consola. Ese espacio vacío iría a lo que serían los componentes de la caja que te venden por separado para el PlayStation VR. O sea que directamente sería la caja esa adentro de la otra caja. Con con una placa extra para poder reproducir contenido 4K de películas, no de juegos. Acá no estamos hablando de juegos. ¿De qué te sirve? Para ver películas en 4K. Parece comprarte un reproductor de 4K. La gente se compra una Play 3 para ver Blu-ray cuando era el... Sí, pero también podía jugar. Sí, pero no... También podías jugar. Sí, pero los juegos... Acá no te vas a comprar una consola para solo ver un video. Sí, pero bueno, vos no te comprabas la Play 3 para jugar juegos en 60 FPS. O sea, vos sabías que la máquina te daba hasta 30 y hasta 30 y a la mierda. Y acá lo mismo, acá la máquina te da lo que te da, pero nadie te dijo, juego en 4K. Si querés un juego en 4K, comprate una máquina de $10,000 y... Vas a comprártela cuando salga, cuando ya salga todo el paquete hecho. Y bueno, fue. Por eso. Cuando está el final de la vida útil de la consola. Y bueno, pero la vas a tener. Como el coso, como la... La Sega Genesis con todos sus accesorios. El 3DO, el... ¿Cómo quedaba? Chotísima quedaba cuando lo... Todo combinado. Todo acoplado, el digamos, el Voltron Sega quedaba chotísimo. Parecía Tetsujin 28. No, parecía... Era como... redondo y feo. Parecía coso de... ¿Cómo se llama esto? El Megazord con el Dragon Sword abajo. No, parecía Tetsujin 28 como redondo, feo y negro encima. Sega Sword. A ver, otra cosa. No, yo no tengo nada más. Por lo menos así de entrada, de lo rapidito, no. Bien, bueno, entonces, ¿vamos con un tema? ¿Empezamos con el programa? Dale. Bueno, vamos con un tema del que venía en el single de... El segundo opening de Kidoshin Shigundam de Kitsune Orphan. Sin que era Survivor. Pero el tema que vamos a escuchar es el segundo corte, que es Hope, interpretado por Blue Encount. ¿Qué single positivo, boludo? Survivor, Hope. Bueno, entonces vamos escuchando Hope, el tema de Blue Encount. Don't let you Sí, amantes de la goma. Bien, volvemos a Persona Sekai. Gomamu. Gao. Creo que todos consideren que la madre de esa familia tiene el mal en su mirada. ¿La madre? Sí. ¿Por qué es la madre? Porque vos la ves y es el mal, boludo. Yo vi el mal en esa mujer. A mí no me puede engañar. Yo sé lo que vi. Eso es lo que pasa cuando a alguien la pica en la llave filantrópica. La llave filantrópica. Queda así como tocado y enamorado de las focas. De Spyro, yo te dije, va, mucho Sailor Moon te hace mal. Lo que pasa es que están tratando de plagiarse mi argumento para mi mamá. Creo que si comparamos, Goma-chan debe estar menos lavada de cerebro, menos lobotomizada que Usagi en Sailor Moon Crystal. Yo te lo firmo. Pues el otro no tiene la culpa de ser una esperma con pierna, ¿eh? Usagi eligió ser eso. Para mí fue mucho el toque Cherokee también. Eso no debe haber ayudado su condición médica. No, ser rubia no ayudó en su condición médica, pero bueno, ¿de qué va esta sección? ¿De qué vamos a empezar esta semana? Bueno, les tengo que decir que acá está lo que las madres temían. Llegó el horror. ¡El horror! Vamos a empezar con lo que vendría siendo el desarrollo del primer tanque del año. O sea, tenemos muchísimo que hablar. Tenemos series que motivan terriblemente al Kokoro. Y otra cosa que ya terminó la vieja temporada. Y en modo de Tetris Místico, todas las fichas quedaron en su posición. Desaparecieron y nos cayó otro piso encima. Vamos a tirar lo que vendría siendo un análisis rápido, por lo menos de lo que pude ver yo esta semana. Me hubiera gustado ver mucho más, pero es lo que hay. No este mes. Ese todavía no lo vi porque no lo vi fanfiado. Sí, por eso. Este mes son 75 estrenos entre OVAs y películas. ¿Por qué series cortas y Kodomos? Las sí. Kodomos casi tampoco no las cuento. ¿Por qué hay como 15 series más que lo normal que vendría siendo abril? Porque recuerden que tanto febrero como marzo fue una chotada que tienen 6 series cada una. Así que todos se fueron tirando más o menos para empezar a ver en este tanto. Igual hubo solo 3 preestrenos. También hubo 3 preestrenos. Así que digamos 72. Sí, hablamos técnicamente. Sí. Y eso que nos dice que vamos a tener que elaborarla bastante. Así que vamos a empezar. Kuromukuro está el primero. Bien. Ese debe ser el final de cosas. De Assassination Clan. Sí. 14. Bueno, vamos a empezar de una vez porque si no, no terminamos más. Igual no vamos a terminar. Ya tampoco salgan demasiado porque no hay forma posible para terminar esto. Pero vamos a empezar hablando de algo que sí puede no terminar, sino determinar. O sea, esto vendría siendo Bijuto Senshi, Sailor Moon Crystal. ¿Por qué no terminó? Así son 3. ¿Por qué no terminó, mierda? Bueno, vamos a ver. Empieza la nueva aventura de la Sailor, siguiente temporada. Básicamente se va a tratar de lo que vendría siendo la saga de Farron 90. Las mágicas lesbianidades de Haruka y Michiru. Y por supuesto la Sailor de la destrucción. 2 puntos importantes para tratar en este caso serían que a pesar de que se ven obligados a mantener un cierto parecido con el estilo que venían arrastrando, voy a decir que ver el primer capítulo me dio toda la impresión de que tanto el equipo de arte como el de animación murieron en un horrible accidente. Accidente. Y tuvieron que ser prontamente reemplazados por gente que sí sabe dibujar. No, se llama vamos a dibujar y no vamos a usar CGs. Eso se llama. Sí, sí. A ver, la historia. Sigue yendo raro. Por lo menos en el primer capítulo no te hace explotar en una bola asesina de sangre y furia. Es interesante. Lo que nos lleva al punto 2, o sea, no sé para qué público sigue estando dirigiendo esto. O sea, como ya comenté esto en el Mutante, Obviamente esta serie no está dirigida para los fanáticos que vimos la serie en su momento, porque toda la mayoría de esos fanáticos se fueron. O sea, si esto supuestamente estuviera dirigido para tener un público nuevo, medio que tanto el opening como el ending, como los primeros dos minutos de la serie, te spoilean toda la temporada. Toda la temporada. ¿El opening zafa? El opening zafa. No, el opening es horrible. Otra vez. Es diferente, es muy diferente al nivel de horrible del otro. O sea, es choto, pero no es traumante como el otro. Y no tiene ese G. Es como que empezamos por ese lado. Pero no está bueno. Pero mejoró en nivel de animación y mejor de diseño de personaje. Lo acomodaron un toque. No está tan mal. O sea, es como para tener un poquito de posibilidad. No sé si está mal, porque el primer capítulo es muy raro y no pasa algo que ofenda tu alma. Solamente acomodaron un par de cosas, no es como que ves a Usagi tirando rayo láser. O los poderes, los poderes mágicos normales de Michiru. ¿Te acordás cuando apareció Rin? Bueno, dijiste, el capítulo estuvo bien, incluso sí. Fue gracioso. ¿Y después qué pasó? Por eso te digo. ¿Después qué pasó? Bueno, por eso te digo, el primer capítulo no ofende tu alma. Después vamos a ver qué onda. Otra cosa que tenemos para tratar vendría siendo la serie de TV de Mayoiga, que esta es una de las promesas más interesantes de esta nueva temporada, que sin hacer demasiado empezó con toda la onda. Vamos a decir que en medio de un ambiente muy Higurashi, mezclado con así con pequeños toques de está por ir toda la recontra mierda y un poco de la película de la aldea, esta serie nos presenta de primera mano un grupo de personajes muy variados, con diferentes tipos de vida, historias y problemas mentales. Y a pesar de que todo, voy a decir que mantienen un a pesar de que se mantienen un cierto nivel de anonimato, ellos tienen un par de temas en común. Todos ellos han llegado a encontrar una misteriosa dirección web que los encaminó a un viaje literalmente hacia lo desconocido, con una promesa bastante turbia. Que realmente no se pensaron demasiado. El destino a encontrar vendría siendo la villa barra ciudad de Nanakimura, un lugar al margen de la sociedad que parece estar oculto de los poderes políticos y del Estado, donde todos son libres de hacer básicamente lo que se les canta a las pelotas. Sí. Y como la moneda, leyes y otras cosas ahí aparentemente no existen, no sé qué onda. De este grupo de jóvenes, todos han decidido que su vida actual vale pito y quieren empezar de nuevo dejando todo atrás. Por supuesto que entre más conocemos a esta gente, más nos damos cuenta de que están todos rotísimos, en más de mil formas. Y en la ensalada vamos a decir que hay un poco de todo. Tenemos emo, sociópata, feminazi, sexópata, tipo que quieren vivir en pecado. Hay un tipo que se cree Doraemon. O sea, ¿quién no dudaría un segundo en arrancarle la carne de su mejor amigo solamente por diversión? Un anoréxico, diría. ¿Y quiénes no les molestaría suicidarse si con ellos se pudieran llevar un par de otras personas así para divertirse? De entre este grupo hermoso de humanidad, tenemos a nuestro prota, que vendría siendo un flaco que se hace llamar Mitsumune. Que vendría siendo un... Todos tienen un nick. Sí. Todos tienen como su nick, entonces por lo general dicen su nick y no su nombre real. Encima se pelean porque todos... Sí, hay tres. Que eligen el mismo nick. Hay tres que son Jun. Lo solucionan bastante, sí. Bastante rápido y bastante madura la solución, pero bueno. Puedo decir que Mitsumune es un flaco de unos 16 años, aparentemente uno de los más normalitos del grupo, pero la fachada no le va a durar demasiado. Y puedo decir que no tiene mucha suerte porque vamos a decir que empieza a tener una relación con una chica que se hace llamar Masaki. que tiene unos 17 años, que no puedo decir todavía si se pasaron de electrochoc con esta mina o le faltó un poco, porque está rotísima la pendeja. A ver, también tenemos... Pues sí, una de las grandes estrellas del firmamento de la temporada que venía siendo Ucho Patrol. Ah, ¡no, loco! Ucho Patrol está buena. Ucho Patrol está buena. Y no, cosa. Y dura 8-5 minutos, Dios. Fue más gracioso Ucho Patrol que cosa, que Macuan. Ucho Patrol Luluco, o sea, directo de los estudios de Trigger, que se volvieron a fumar en algo bien duro. Se le nota que es Trigger. Sí, se nota, sí, por vas, todos lados. Después de si ves Kill la Kill, te das cuenta terriblemente. Sí, te entendés por dónde va Trigger. Puedo decir, nos llega esta animación, o sea, de las queridas series de 5 minutos que vienen a disfrutarla con todo. A ver... Puedo decir que en esta ciudad, en un futuro relativamente cercano, vive Luluco con su padre. Ella se ha esforzado toda su vida por ser la chica más normal del mundo. Y ahora, tras años de práctica, por fin ha conseguido la normalidad que tanto quería. Y está súper feliz con su vida toda normal. El tema es que la ciudad donde ellos viven es una especie de puerto loco de intercambio cultural extraterrestre, resguardado secretamente por el gobierno y otras entidades, y todos los que viven ahí son aliens locos o tienen algo que ver con aliens locos. En este caso, Luluco ya también es uno de estos aliens locos, pero aparentemente es humana. No, es humana. De pinta es humana. Yo entendí como que era alien, pero que parecía humano. Yo entendí que es humano. Y su padre trabaja para la Agencia de Control de Asuntos Extraterrestres. Una entidad que no se sabe bien qué carajo hace, pero está dirigida por el casi omnipotente Over Justice. Sí, que parece el Tengen Toppa. Parece el Tengen Toppa, pero creo que es más el primo de coso, de... ¿cómo se llama este? ¿Qué era? De Inferno Cop. Sí, también. La mezcla de los dos. Pues en un día totalmente normal y por un error totalmente normal, Luluco administra otra vez una pastilla de procedencia espacial loca a su padre, lo cual le provoca que él quede atrapado en un trozo de hielo. Este incidente no lo mata ni nada, pero el precio del descongelamiento es un tanto elevado y Luluco tendrá que trabajar desde ahora para la agencia de control, perseguir todo tipo de crimen que se aparezca frente a ella, vestir el super revelador traje, uniforme con vida propia de las propias regulaciones. Bueno, traje. Sí. Y de paso decirle adiós para siempre a su estatus de chica normal. Qué buena función. Perseguir. A ver. Yo diría Megatron. A ver, también tenemos. Encima es la versión increíble porque no sos de chiquita, es como. Sí. Es lo que sos doblado. A ver, también. ¿Ves que es Inferno Cop con una máscara, boludo? Tienen las lentes de técnica. Sí, pero tengo. Y las flamas. Es Inferno Cop que se. No es una máscara y nada más. Que lo ascendieron de rango. A ver, también tenemos otra serie de TV para la cartelera, que viene siendo Bushido Totora 2016. Seguimos con las series viejitas para que tienen una lavada de cara para que parezcan nuevas. Bueno, en este caso nos llega la segunda temporada de la serie de antaño. Puedo decir que la recolorearon como para que no fuera tan fulera para nuevas generaciones. Pero ¿de qué seguimos? Bueno, básicamente donde cortamos, más o menos. Ucho Totora desperdició los últimos 3 capítulos de la temporada pelotudeando, en lugar de lo que estaban haciendo, hicieron 3 boludeces, que nada que ver. Así que retomamos más o menos del capítulo 23, una cosa así, que era donde se había puesto jodido. El Hakumen no Mono, o sea, ya está impaciente y siente la lanza cada vez más cerca. Ucho empieza a hacer planes con la party que fue reuniendo durante la primera temporada. Tora termina de descubrir un par de secretos locos que le quedaron tirados por ahí. Mayu tiene un nuevo hermanito y se muda con un nuevo inquilino que tiene, y Asako sigue siendo la misma pelotuda de siempre. Pero, punto a favor, la cosa arranca con una trama muy muy jodida, y como el final ya se siente desde el primer capítulo, capaz que la serie termina con dos o tres capítulos de puro se va toda la bosta, como tiene que terminar. Después llega una de las favoritas de la temporada, que vendría siendo Bakugan. Al chablero de Bakugan. Y eso que vos sos Pyro Puteador. ¿Qué pasa con Pyro Puteador? Ya te olvidaste. Y eso aplacó la puteadora en mí. Te olvidaste. Tan fácil como eso, te olvidaste. Eso pasó, bueno, todavía no tengo tantos. No he dormido tanto. Y hoy, está lloviendo encima y hace frío. Sí, es que bueno. Bakugan aplacó el mal en mí. Ya va a volver. Bueno, pero, o sea, siguiendo la línea de Loba de Bakugan. No sigue la línea de Loba. La línea retrocede. Puedo decir que se estrenó en. El mes pasado arranca la serie de TV de el motociclismo en la escuela. En esta escuela de lesbianitas potenciales. Este es el típico slice of life sin trama, con motos. Y de paso tenés muchas referencias a Suzuki, porque aparentemente ellos son los que pagan el palo de toda esta cosa. Yamaha será. Suzuki. Pero habla más de Yamaha, a Suzuki le da con un palo. Bueno, pero entre más la nombra más a Suzuki. No existe la mala publicidad. Claro. O sea, especialmente cuando el personaje más de todo es el que le gusta a Suzuki. O sea, como si esto no bastara. Onda, está bien. Onda era. No Yamaha. Como si esto no alcanzara, parece que metieron a la prima de Celti de Urarara como para hacer de parecienta del club y de ese tocaicho, porque era lo que venía. Y como para empezar, voy a decir que la serie tiene katanas. No esas katanas, pero tiene katanas. No sé qué pasó con la vida de las katanas. A ver, también, ¿qué más tenemos? Tenemos Gakuen Toshi no Asterisk. O sea, después de la primera temporada que casi raya en lo deplorable y hace gala de ser terriblemente genética del libro y protagonizado por el primo lejano de Onichan Místico. Y pasa en una de las tantas islas artificiales locas que seguramente está a metros de Ciudad Academia. Tenemos la nueva prueba viviente del mal gusto japonés. O sea, tenemos otra temporada de Asterisk. En este caso, pues sí, el pseudo torneo de las escuelas está por empezar. Espero que termine con esto de una vez, porque posta. Y punto a favor, voy a decir, el primer capítulo. Nos presenta lo que vendría siendo la escuela barra rama china de la serie. Y está bastante bien la de tema. Después vuelven a los protagonistas de siempre y es cuando se te cae la serie. Sinceramente no te puedo decir que vi el primer capítulo porque durante el capítulo me dormí tres veces. Entonces no puedo decir que lo vi. Pero que me haya dormido tres veces no está bueno. No le da un buen ranking a la serie. Si quieres saber todo lo que está mal de esta serie, escuchen El Mutante, donde hablamos de Asterisk y de Coso y de Rakugan. Después, a ver, también tenemos otra serie de TV que vendría siendo Yakuten Saiban. Sono Saichutsu no Agiari. La esperada por muchos, la serie de Ace Attorney, protagonizada por el conocido abogado Phoenix Wright. Conocido como Narujo. Sí. Vamos a decir que esa era la idea, porque esto es Japón y el nombre posta es de Ryuichi Naruto. Obviamente la trama de esta serie se debería centrar en la resolución de casos y el desarrollo de los juicios hechos por Ryuichi y gran elenco, pero lamentablemente eso no es tan así, por lo menos en un principio. La historia... con un presupuesto de animación que raya lo nada. Hablemos de esto un poco. Porque realmente yo lo vi con una expectativa media. Terminé el primer capítulo y dije, no sé si le voy a dar. Voy a darle tres capítulos más. Mira, yo lo vi. Y si la voy a ver, es nomás para terminar de confirmar que una adaptación de al menos otra adaptación de videojuego que es media bastante mala. Yo lo vi, yo te voy a comentar cómo vi esto. Yo los juegos no los jugué nunca, los conozco y sé que están buenos. Sé que están interesantes, bueno, sé que están copados. Pero como dinámica de juego, te creo que fue esta. Sí, bueno. Sí, sí, bueno. Pero como dinámica de solo espectador, como si fuera una visual novel, así, no. Bueno, después, a todo esto le sumamos, que yo ya vi coso, ¿cómo se llama? No me sale, ¿dónde sale Monokuma? Danganronpa. Sí. Que no es lo mismo que esto, pero bueno, va más o menos, vamos a decir que está dentro de los aspectos parecidos, y que bueno, en ese sentido funcionó. Y después me acordé de la película de coso, de... Ay, no me sale el nombre. ¿Cómo se llama? De Profesor Layton. Sí. Que también va más o menos de esto. Y la película a mí me sigue pareciendo excelente. La película de Profesor Layton tiene más puzzles. Sí, sí, por eso la resolución. Robbie jugó, yo estuve hablando con Robbie que había jugado el primer, jugó los juegos. Y me dice: si es así. O sea, más que nada, pasás el tiempo tratando de ver la. Sí, el error. La inconsistencia entre lo que decía y eso, pero. Sí, sí, de no llevar la boluda para tu lado. De no, todo, no, no, pero. Profesor Light, no, sí, sí, ya sé, pero digo, el puzzle en este caso vendría a ser eso, vendría siendo llevar la cosa hacia donde voy a querer. Igualmente, yo te digo. Quizás. Es una dinámica que en juego sí te sirve, pero en anime. Sí, no, es que podían haberlo alterado. Y encima apartamos de que ya bueno, entrada. Yo la vi con esa, yo la vi con esa idea, con capítulo, esa bolsa. Yo lo miré también con una expectativa, no digo, ah, la super va a ser una gran serie, ni mucho menos pensando que iba a ser mala, pero. Sí, no, pero yo la vi con esa bolsa de cosas. Me encontré con esto y te digo que me la bajó mucho. No. Y yo digo, además. El término objeción lo usó para el orto. Sí. Lo usó para el orto. Sí. Posta, ¿no viste a Lee McQueen? ¿No viste Boston? Boston Legal. Nunca viste una puta serie, una puta película de abogados. Así, así no se usa. Media pila. No, a ver, la historia, como ya dije, con un presupuesto de animación bastante choto. No es que requería el gran presupuesto de animación. Y el opening y el ending son como muy de los 80. El personaje corriendo así, y prácticamente toda la secuencia del personaje corriendo. Y, bueno. Oh, y apenas cambian un poco para enfocarse al Némesis barra competencia, porque no es un Némesis que te vas a dar. Es como en Gary. En esta parte de la historia es la gran antítesis de él, pero sí, no es el malo. Por eso. él es el fiscal. Es como Gary en Pokémon. Ni tanto porque ya hicieron forro, pero este es el fiscal, o sea, vos estás peleando con él, pero no porque es un hijo de puta, sino porque él es el fiscal. Por eso. Bueno, pero, o sea, ¿qué le puedo decir? El primer caso, la serie, por lo menos en el primer capítulo, se enfoca en lo que vendría siendo el primer caso de nuestro prota, y la verdad que es medio mierda, o sea, de onda trata al espectador como un tarado, al prota lo hace quedar para el ojete, usa mal los términos que tiene que usar, como para más que para mejorar, o sea, ya... ya en el primer capítulo se muere un favorito, o parece que se muere, y como para complicarla más, o sea, para los que estén viendo esta cosa por Crunchyroll o la estén fansubeando a la izquierda de Crunchyroll, van a notar que todos los nombres de los personajes están traducidos a lo que vendría siendo la versión americana. Entonces, ustedes van a escuchar a la gente hablando. O hablándole a Ryuichi o hablándole a cualquiera. Y en el subtítulo ustedes van a leer Fénix. Y eso a la cabeza te hace mal. Y queda chotísimo, queda muy mal. Espero encontrar un fansub que no haga esto. De posta. No porque lo necesite mucho, pero de onda, me rompe mucho las bolas que de vez en cuando el ojo mire para abajo y esté leyendo sobre cuatro personajes que no están en escena. Acá Jack tira spoiler diciendo, pero luego vuelve por magia de los poderes místicos de los espiritistas. No lo dudo. Dice eso, o llamaron a... ¿Cómo se llaman? Son el poder de la mitoma. Llamaron a... A Constantine. Sí. No, dije que tiraron... Che, se murió. No se murió. Objeción. Y revive ahí al toque. A ver, después, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos lo que vendría siendo JoJo no Kimojo no Bouken o JoJo Bizarre Adventure de Diamond wa Kakumeina. Puedo decir, otra de las cosas más esperadas para los fanáticos y candidata a quedarse entre lo mejor del año. Por lo menos por lo que dicen los que saben más de JoJo que yo. Esta nueva temporada, voy a decir, en esta nueva saga, la JoJo Family... puedo decir, vendría siendo que avanzamos un poco en el tiempo. Según los expertos, esta vendría siendo la cuarta parte de la historia. Y va más o menos de esto. Después de derrotar a Dio, no me rompa las bolas, lo derrotan en los OVAs que salieron en el 90. Ya se sabe que derrotan a Dio. La historia avanza un par de años y se mueve a un pueblo aparentemente pacífico en alguna parte de Estados Unidos. Con una paleta de colores increíbles y digna de alabanza, volvemos a ver un par de años crecido Jotaro, quien se encuentra en una misión especial buscando dos cosas de las cuales una no tiene demasiados deseos de encontrar. Está en 1999 ahora. Sí. Después. Este viajecito. Pues sí, él va a conocer a un nuevo miembro de la familia, el cual es otro de los regalitos que le dejó su abuelo tirado por ahí, como sorpresa. Un joven bastante tranquilo y valemadrista con problemas de temperamento, llamado Josuke. Josuke Higashita, quien resulta ser el portador del título de tío de Jotaro, a pesar de que Jotaro le sacó un par de años. Y el hecho de que ahora tiene más familia realmente no altera demasiado su vida y menos le importa dos carajos. También nos encontramos que el nuevo JoJo también tiene su propio stand con poderes bastante OP. Para contrastar toda esta gama de descubrimientos locos, tenemos que un extraño mal se está empezando a reunir en ese pacífico pueblo por misteriosos motivos, y si no averiguan rápido qué onda con todo, posiblemente estén todos muertos para mañana. Vamos con un tema. Dale. Así pasamos, cortamos la sección de estrenos para que no quede muy largo. Dale. Vamos con un tema que pedido Melanio. Majo, el ending de Majo Tsukai de Cure. ¿Cuál? Kyuru papa. Va, Kyuru papa va. Ojo Emi ni Naru Majo. Sigamos con Emi. Kira pa pa pa pa. Happy Maho de Hajike Chao. Sudeki o tsumeru steki do. Iro tori dori maho steki. Umareru kiseki. Love. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo está eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Volvemos a Persona se cae, Gao Gao. Poderato ya no existe más. Bien. Es una banda que no escuchaba ese promo, pensé que lo había volado a la mierda. No. Porque vos nunca me decís cuáles son las promos que hay que borrar. Por eso. Igual que quedó de anécdota para el viejo Cos. Para el viejo Cos, obviamente. Que es material de archivo. Obviamente. Es como para que tenga miedo, para que se entere que tenemos todo. Acá ya acá dice el Cure, lo tengo grabado a fuego en mi cabeza. Cure, bueno, me dice, ese ending es una droga divertida. Sí. Bueno. Y no es de los mejores endings de la saga. Pero está muy bien animado. Tiene toda la plata de animación que no tiene cosa, que no tiene Yakut en Saiban. Bueno. Vamos con noticias entonces. Mándale, a ver, ¿qué me trae? Primera de todo, para Pyro que vio esta serie, que no es tan vieja, pero ya van a ser 10 años. Ya son 10 años. A ver. Vuelve para su 10º aniversario. Una serie que posta, va a volver con un formato de película. Desde Anime Japan se ha anunciado que la serie animada de televisión Sega Pain. ¡Sega Pain! Se convertirá en una película para conmemorar su 10º aniversario. La película contará la historia de televisión añadiendo nuevas escenas y personajes. ¡Tres personajes! ¿De qué trata? Vos seguís hablando de esto, yo voy a sacar mi Sega Pain. A todo esto, ¿de qué trata esta historia? Bueno, tenemos a Kyo Soguru. Es un muchacho corriente de un instituto en la ciudad de Maihana, donde compagina sus estudios con su afición por la natación. Un día conoce en la pileta a una chica llamada Yasuno Misaki, a la que intenta convencer para que se una al club de natación para evitar el cierre por falta de integrantes. Su idea es que esta chica Yasuno aparezca en un video promocional del club que supuestamente va a grabar su amiga Ryoko, que es la amiga de infancia de Kyo. Acá saqué mi Sega Pain. Yasuno acepta con la condición de que Kyo pilotee un robot para la organización, una organización llamada como Celebrum. Y después te dan una vuelta terrible. Sí, obviamente después. Después Kyo, se va toda la chota, mamá. Kyo se da cuenta que muchas cosas no eran lo que pensaban y bueno, todo se va a la mierda. Aguante Sega Pain. Y ahora tenías que esperar 10 años para sacar una foto. No, pero ya que estamos hablando de Sega Pain, le saco una foto a mi Sega Pain y después la subo al Twitter y todo, van a poder ver la foto de Sega Pain. Bueno, volvamos con esto. A ver. Bueno, la serie original fue obra de Sunrise y se estrenó en abril de 2006, contando con un total de 26 episodios. Está muy buena. Está muy buena. No, al principio no parece lo que es, pero después te dan una vuelta de tuerca y está re bueno. Vamos a ver. momento. Bueno, entre otras noticias, también, Pairo, ¿viste que ya hay un video de Yuri on Ice? No, todavía no lo vi. Vi que estaba en la noticia de que ya había salido un video, pero todavía no lo vi. No hay que ver eso, pues te spoilea todo. Yo quiero ver el Yuri posta, ¿no? No, el PB Yuri. Ya, date, no, hay hombres ya de por sí. Así que, como si se caga un poco la fantasía. Entonces no es tan Yuri o no es tan on Ice. Bueno, después de que hablamos un poco de Yuri on Ice y pude volver a cargar lo de Mixler, vamos entonces con esto. Anunciada una tercera OVA del manga Muyaki no Rakuen. De la tienda Manga O anuncian que la edición limitada del tomo recopilatorio número 10 del manga Muyaki no Rakuen de Uran incluirá un DVD cuando se ponga a la venta el 29 de agosto. Según mencionan, este tercer DVD será el final e incluirá la versión completa del tema musical principal. Ahí yo mandé la foto a Twitter. No sé si la tendría que subir a Tumblr, pero no importa. Vamos, voy a dejarla en Twitter. La gente la va a ver ahí. La primera obra se incluyó en la edición limitada del sexto tomo y la segunda llegaba en el octavo tomo del manga. En la historia, Yota viaja en el tiempo a su época en la escuela primaria vía una misteriosa piscina escolar. Los flujos que te llevan a otros tiempos. Sí. Allí ve a Konomi-chan, una chica que con el tiempo se convierte en una actriz popular a nivel nacional, así como otras chicas muy inocentes por aquel entonces. Que es muy buena, los ovas son buenísimos. El coso, ¿cómo era esto? El capítulo de la guerra de la leche de cualquiera es muy fuerte. Uran lanzaba el manga de la Young Animal Arashi de Hakusensha en el año 2011. En ese mismo momento mataron a todos los encargados del manga porque se había ido la chota. El juego Kemono Friends de Nexon tendrá adaptación televisiva animada. Desde la desarrolladora de juegos para celulares Nexon han anunciado que su franquicia Kemono Friends tendrá una adaptación animada. ¿Lo jugaste? No, pero si podés hacer una serie de Divine Gate, entonces no me sorprende que esto tenga. Creo que hasta podés hacer la serie del jueguito este de Taiko. Y te queda consentido y le puedes meter drama, historia, enemigo. Ya puedo hacer cualquier cosa. Acá me una pregunta. A propósito de flujos, la serie del gato Daru acabó con solo 4 capítulos. Yo diría que sí. Mira, no se aguantó ni 5 el gato para acabar. Yo diría que sí. Gato conchudo. Además, no lo diría porque Pablo tú no lo diga. Pablo termine de ver, voy a tirar lo de... ¿Qué? ¿Querés que vea la acabada del gato flujudo? Sí, obviamente. Lo vas a disfrutar cuando vuelva después de 10 años como Sega Pay. vas a festejar el regreso del gato Dan. ¿Y te pensás que, boludo, en Honoriri volviendo a la tierra? ¿Qué te pasa? Obviamente. Nadie lo sabe. Sí sabe, porque en medio capítulo ya se sabe. Pero... Sí, pues. Bien, volviendo a esto. Cuando ves un calendario te das cuenta, ¿no? Te pensás que el gato. Era bueno. Te pensás que como en la película de abeja de Disney van a pasar 4 o 5 años. No, papá, ya está. El anuncio hacía poco después de que la última actualización del juego eliminase ciertas barreras de pago del juego. Kemono Friends es un juego de rol, o sea, de Zoo. Lo volvió en free to play y dije, bueno, ahora sí lo podemos hacer. Es un juego de rol de Zoo. Así es que va a bajar Pyro solo porque es medio furry. Que se lanzaba en marzo del pasado año para Android y iOS. Los jugadores reúnen chicas bestias y luchan contra otros domadores y violentos criminales. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia que lucha! ¡Lucharán! ¿Vos estabas hablando de mucha lucha? Dame, realmente esa serie no me caía. ¡Ricochet! Manga Golden Kamuy Es el ganador de la novena edición de los premios Manga Taisho. Bueno. El comité ejecutivo de la novena edición del premio Manga Taisho ha anunciado la obra ganadora del certamen, que es ni más ni menos que Golden Kamuy. Este manga de Satoru Noda se sitúa en Hokkaido, que es más o menos donde están las tierras nortes de Japón, muy frías, donde te dan una lata con oso. Sí, y vale bastante baratito. Sí. Sorprendentemente vale. Baratita. Allí, Sugimoto, un sobreviviente de la guerra ruso-japonesa de la era Meiji, apodado el invencible Sugimoto. Bueno, o sea, tenés que tener re grande. La guerra. Ahora confía. Tenés que tener una pierna de gruesa. Ahora confía en las promesas de riqueza de lo que vendría a ser la época de la fiebre del oro, con la esperanza de salvar a la esposa viuda de un fallecido compañero de guerra. Durante su búsqueda de oro, lo que encuentra es la pista de un loro. Digamos, toda una versión oculta que pertenece a una banda de criminales. Digamos, también todo un botín. Bueno. En compañía de una chica... Mientras que no sea el oro de los Tokugawa, está todo bien. En compañía de una chica llamada Ainu, que le salva la vida cuando su cuerpo cede al duro clima del norte. Ambos... Era invencible, pero el frío no. El frío te puede. Ambos comenzarán una carrera por la supervivencia contra los criminales que buscan, este gran botín. Tesoro. Botín, podríamos decir. Botín. La yuya, la billuya, el vil metal. Noda lanzaba Golden Kamuy en la Jump de Shueisha en agosto del año pasado, del 2004. Y actualmente cuenta con 6 volúmenes recopilatorios en el mercado. La obra competía a sí mismo contra otros mangas bastante que algunos no conozco. Pero bueno, entre otras cosas, por ejemplo, competía contra Okazaki ni Sasagu de no, Sajo Yamamoto, o Boku Dakega y Nemachi de Ken Sanbe. Bueno, pero es como Boku Dakega es más novelesco que... Blue Giant de Shinichi. Me suena de título. No, no sé de qué va, pero me suena de título. Hakumanjo Labyrinth de Takamichi. ¿Qué Omega Labyrinth, qué? Hakumanjo Labyrinth. Omega Labyrinth. Y obviamente Tonkatsu DJ Agedaro. Que toda esta, no sé si ya había salido el primer capítulo o no. Todavía no. No, creo que todavía no. De Ippayo. Ippayo. Bueno. El comité de nominación estuvo compuesto por empleados de librerías librerías que están a cargo de sus respectivas secciones de manga. Cualquier título lanzado entre 2015 con 8 volúmenes o menos en el mercado califica para ser nominado. El límite de 8 volúmenes intenta excluir a las obras ya establecidas y populares. Vamos a decir que intenta ser justo, pero recordemos que las librerías más grandes son las Animate y cosas así. Entonces viene el gerente del Animate y dice: bueno, nosotros votamos por tal, metele 70 votos a tal cosa y listo. No es que viene el censor a preguntar uno por uno, che, ¿cuál te gusta? Sommelier. Le preguntan a sommelier a ver qué onda con esto. Bueno, nuevo anime para Working. Quedo callado porque estoy expectante la noticia. Claro. La cuenta de Twitter oficial de las adaptaciones animadas del manga Working de Karino Takatsu ha anunciado. No, sí lo vi. Karino Takatsu Sensei ha anunciado una nueva serie animada para televisión con www.working. Llamada Monogatari. No. Esta serie está pasada. Pura revenge. ¿De qué se va a tratar la serie? La serie está producida por Warner Pictures. Bueno. Y va a adaptar lo que sería webcomic Webhen Working, que vendría a ser otro young comic que se desarrolla en otra sucursal de la franquicia Wagneria. O sea, son otros personajes. Bueno. Sí. Pero capaz que te tiran un... Necesitamos personal, mandalo de la otra sucursal, alguna boludeza, seguramente lo van a hacer. Capaz, ¿qué te dice? Y sí, pues si vos me decís cuál es... Working es identificable. Lo que pasa, lo que no me compó es que hay otro personaje con katana, como que. No era necesario que hubiese otro personaje con katana. No es necesario, pero digo. Capaz que te tiran. Tienen que hacer eso porque el uniforme de Wagneria no es como algo muy reconocible. Vos lo conocés porque está acostumbrado y lo tenés toda la vida, pero es como camisita y nada más. Igual lo importante es Wagneria. Lo perdés Wagneria. Bueno, el manga Danny Log de Kenji Taniguchi está a 3 capítulos de su final. Ah, esta es la pendeja que se viola el hermano. Sí, qué fantasma. El número 18 de la Weekly Shonen Sunday, Shogakukan, ha anunciado que Kenji Taniguchi concluirá su manga Analog en 3 capítulos más. Si no hay ninguna pausa, la obra finalizaría el 20 de abril. La historia de este manga está protagonizada por Moyako Konoe y su hermano menor Akira, que cuando eran más jóvenes, Akira le declara su amor, con lo que Moyako cree que es un pervertido enamorado de su hermano mayor. Sin embargo, esto como que le crea eso, ese pensamiento lo percibe durante toda su vida. Acá dice que Melania dice que hay una versión parecida. Pero una versión parecida de que Danelog. No, dice, sería bueno que Achi le comunicase a Pyro que en esta versión nueva de Working no hay alguien parecida a Popura. Será, no hay alguien parecido a Popura. No hay nadie parecido a Popura. Es que Popura es única. Bueno, como ya diciendo, como que le tocó un poco el seso a Moyako. Y digamos que ahora. O le puso, más que imaginar, le puso ideas. Con su, así que le puso ideas con las que lucha constantemente. Sí. Imagina muchas situaciones extrañas con su Ototo. También recordando que cuando vos peleas constantemente contra algo, en algún momento tenés que ceder. Taniguchi lanzaba el manga en la Weekly Shonen Sunday del 2012. Shogakukan publicó el décimo tomo recopilatorio el pasado 18 de marzo. 18 tomos con esto, qué manera de robar. Creo que no me acuerdo si tenía 3 ovas. Hace que Fujination pondrá un nuevo opening al anime de Naruto Shippuden. El número 18 de la Weekly Shonen Jump de Shueisha ya ha revelado que hace que Fujination pondrá el nuevo opening al anime de Naruto Shippuden a partir de mayo. El título del tema será Blood Circulator. Está por salir la robada de Boruto y todavía sigue Naruto, boludo. Todavía no termina. No termina más. Deja de hinchar la bola. Pero Boruto va a seguir con Coso. No lo va a hacer ya el autor de Naruto. Lo va a hacer uno de sus asistentes. Menos mal. Créate, te digo en qué están Naruto Shippuden, por lo menos los últimos capítulos que vi yo hace 2 semanas. ¿Qué? Estaban abajo de una cúpula hace 100 capítulos hablando al pedo, hace 100 capítulos que están abajo de la cúpula mientras se desarrollaban las historias imaginarias de todos los ninjas de todas las aldeas que están colgando un árbol. Y ahora está Sasuke en un monólogo interno que no le dice nada a nadie, pero es un monólogo interno de él pensando sobre Madara y recordando la historia imaginaria de su hermano. O sea, hace 4 o 5 capítulos que estamos con la historia que nunca pasó de Itachi, que está solamente en la mente de Sasuke, el cual no se la dice a nadie porque es 100 capítulos que están abajo un domo. Es una mierda esto. Supera todo concepto de insulto al público. La banda regresa así a la serie tras haber puesto el conocido tema Haruka Kanata como segundo opening de la primera serie de Naruto. El opening que suena actualmente como opening es Line. ¿Por qué volvés? Si ya hiciste lo que tenías que hacer, andate, ¿por qué volvés? A todo esto, para Pyro, Alchemist se declara en bancarrota. Alchemist, la desarrolladora y publisher de juegos como Umineko Nonaku Koro ni Bancarrota o Galgan, sí. presentaba el pasado 1 de abril los documentos necesarios para su declaración, para declararse en bancarrota. Sapporo. Qué raro. Fundada en 1991, obviamente no le llevo tu dinero. Obviamente, no, yo les compré el Higurashi, pero me parece no, raro. No, pero compraste el Galgan. ¿Mm? ¿Compraste el Galgan? Sí, compré el Galgan, pero es como que. Me suena raro, justo el Galgan ahora. ¿Cómo se llama? Está a un mes y medio de que salga la versión para Occidente. En Japón se vendió dentro de todo bien. Los juegos de la empresa en Steam están vendiéndose bien. Cuando salió el Higurashi en Steam lo compró bastante gente. ¿Qué es eso, crees? No, está, hay registro de esto, no lo estoy inventando. Pero después de dos series que le gustaron a todo el mundo, que por supuesto levantaron bastante la marca, después vino un minero. Igual Higurashi, ellos no son los propietarios, ellos son ellos publican. Sí, sí, ya sé, pero en verdad, la que tiene más derechos, al menos sobre Mineco, es la otra compañía que lo desarrolló. Obviamente, pero te estoy diciendo a nivel de publicidad, digo. No sé, pero cuando no tenés, digamos, como publisher, por ahí no tenés ni. No diría el 50% de. No, pero algo de plata te entra. Raro, dato raro. Seguramente se van a mutar en otra cosa y no pueden mantener el nombre o alguna fruta de eso. Fundada en 1991, Alchemist nacía como Bay Crystal y no entró en el negocio del software hasta el año 2002, cuando lanzó el port de Kimi ga no Sumu Eigen para Dreamcast. La película animada de Kokoro ga Sakebita ga Terunda logra un récord en ventas de Blu-ray Disc. El portal de Oceanicon informa que el lanzamiento en Blu-ray Disc de la película animada Kokoro ga Sakebita ga Terunda ha conseguido las mayores cifras de ventas de la primera semana de entre todas las películas animadas lanzadas en su primera semana, según la lista de ventas, que vendría a ser del 28 de marzo al 3 de abril. Básicamente la rompió, ¿viste? Superando rompió. Así a Oki Hanage no Arpeggio, Ars Nova Candesa. Bueno, pero hasta donde sé, la primera película de coso de arpegio iba a ser compilatorio de la serie. No sé, pero no sé si está la segunda o la primera. Creo que la primera, creo. No sé. La película ostentaba el récord de ventas en la primera semana desde el pasado mes con sus 17.459 copias vendidas. Bueno, las vio bastante gente, ¿no? La película se estrenaba en cines japoneses el pasado mes de septiembre y llegó a cines de Estados Unidos y Canadá en noviembre del año pasado. Copado. Y obviamente no llegó a la. No, obviamente que no. Malditos puntos. El manga Showa Gengoku Rakugo Shingu finalizará en junio. El número 31 de la revista Itan de Kodansha revela que el capítulo final del manga Showa Gengoku Rakugo Shinju de Haruko Kumota se publicará en la próxima entrega de la publicación, que va a salir a la venta el 7 de junio. ¿Y qué fuma? Mamota. Anteriormente ya se anunciaba que la obra finalizaría en su tomo número 10, el cual se pondrá a la venta el próximo verano nipón. ¿Cómo se llama el tipo? Fumó. Mota. Como ya saben, esto trata más que nada, se sitúa lo que vendría a ser el mundo del Rakugo, una obra, digamos, una especie de arte, entretenimiento tradicional japonés, en el que una sola persona. Vamos a decirle historias, chistes cortos con remate, tal vez. Que pueden o no ser graciosos. En las que hacen una especie de monólogo donde con una sola persona, hace un monólogo y a su mismo también presenta a sus personajes. La historia, digamos, que trata de eso y además están sentados sobre los silloncitos, todo muy tradicional. Sí, no, son como unos, ¿cómo se llama? Almohadones. Sí, los almohadoncitos. Sí. Bueno, el estudio esto comienza cuando un joven que acaba de salir de la prisión, tras cumplir una condena por haberse relacionado con los Yakuza, impresionado por el nivel artístico de la octava generación de la familia. Sé que. No fue que duraba 45 minutos el capítulo. Sí, bueno, como venía diciendo, el chico este Venía, se quedó sorprendido con la octava generación de la familia Yakumo. Dijo yo, es la octava generación. Y digamos que le pide que se que le pide convertirse en su discípulo. Así que le copó la historia y la interpretación y la forma así de la. Bueno. Acá Steiner pregunta, ¿alguien ya vio la nueva serie del oso pedo y su loli sacerdotisa? Sí, y la respuesta es ¡sí! ¿Tú también lo hiciste con el oso? No, es re triste la culminación de la frase. A mí te digo que me deprimió la última parte. ¿Cómo se llama? Kumamiko. Girls Meet There. Girls Meet There. Está gracioso, es una de las series graciosas de esta temporada. Bueno, ¿cómo está? ¿Comenzaba con el manga? La pendeja. ¡No! ¡No sigas! ¡Te mandaré! ¿Cómo está? ¿Comenzaba con el manga en la revista Itan en el año 2010? Habiendo obtenido esta manga, la obra, el premio a al mejor manga general en la edición número 38 de los premios de manga de Kodansha. Además de un premio a la excelencia en la edición número 17 del Manga Media Art Festival. Y por si fuera poco, el manga también obtuvo una nominación en los 17avos premios culturales Osamu Tezuka. Por otra parte, como ya saben, la serie terminó hace una semana más o menos. Sí, su emisión. Y además, a todo esto, cuando se publicó, después de la emisión del último del capítulo número 3 y final de la adaptación, el propio Kumota anunció vía Twitter que va a haber una segunda temporada. Bueno, entonces me tengo que poner a ver la primera urgente. Bueno, creo que con eso finalizamos. Qué grillo, a ver, déjame ver si. No sé, yo sigo iluminando el CEO Pain. Nah. Bueno, vamos entonces con un tema. Manda el tema. ¿Cuántos celulares tendría que comprar para eliminar todas mis figuras? O podría comprar lamparitas, eso sería más barato. Vamos, ya que estamos con un tema de Digimon, es otra Insert Song. Braveheart, Try Version. Obviamente interpretado por Ayumi Miyazaki, que volvió, alguien tenía que comer. No es una mala versión, pero me sigue gustando más la primera. Me parece muy parecida. Así que vamos escuchando a Braveheart, la edición de la versión de para Try. Bravito prueba. Digimon Adventure. Acá esta nariz a mí me aburrió, me gustaron varios chistes, pero en general y tiene animación muy bonita. El recudo no es para todo el mundo. Yo no sé si lo disfrutaría. ないからたまに冷たい雨も降るけれど傘広げよう日肩に地図なんかないけどだから自由どこへだって行ける君も走れ風より速く目指せ空より遠く新しい自分に会えるさ知らない勇気が眠る後に気がついたら胸の中の土砂降りもきっと止むから Show me your breath como dice la canción Nobody Can Save You. Y esto es ¿Por dónde se cae? Cabo, cabo. Sección de cine. Nuevamente. Bueno, sección, voy a decir corta de cine, porque no es que me hubiera gustado escribir un informe sobre esto. Realmente no tengo muchas ganas de escribir esto. Como ya habíamos anticipado en la entrada, fui a ver Batman. Digo, sí, Batman ve a Superman. Lo cual es confundido en muchos lados como Batman vs Superman, que no, no es fea, no es versus nada. Y lo de B es otra determinante. O sea, tiene sentido porque es B. Es como Batman juzga a. Pero. A ver. ¿Cómo podemos explicar esto? Vamos a decir, esta es la gran apuesta de DC a su nuevo multiuniverso, que recién ahora se está dando cuenta de que el multiuniverso garpa y quiere ponerse al tiro con Marvel, que lleva en esto como hace 8 años. Entonces, ¿cuál fue la gran idea? Bueno, ya que no tenemos tiempo para hacer una película para todos los personajes, primero vamos a desarrollar una película que tenga todos los personajes y después hacemos las mini historias. ¿Cómo podemos hacer esto sin que se caiga? Posta no puede. Entonces encaramos la parte de de un lado más tranquilo, tomando los nuevos 52 como base o como punto de partida, porque ni siquiera es la base, creamos una película llamada Man of Steel, la cual nos presentaría el origen revampeado de un Superman donde la película se la come Jor-El y la película es muy aburrida. Tomando eso como base, arranca esta película, la cual inicia en... vendría siendo la pelea con Zod en el medio de Metrópolis, con un Cal bastante inexperto en lo que vendría siendo el manejo, no tanto de sus poderes, sino el manejo de una fuerza igual o equivalente a él, en este caso una fuerza superior, por más que esté jugando de local. Lo cual significó que todo, ya hablamos mucho de esta película, de la brillante idea de Cal de llevar la pelea de Smallville, donde se podían morir 100 ancianos, a llevar la Metrópolis donde se podían morir 10 millones de personas, lo cual fue una idea brillante. Pero en el medio de toda la brillantez de su idea mágica, uno de los cientos de edificios que cagó fuego en el medio de tanta pelea fue la sucursal de Wayne Industries, que estaba justamente a un par de cuadras de lo que vendría siendo el Daily Planet, lo cual significó que mucha de la gente conocida, colega, que directamente trabajaban bajo el manto de Bruce Wayne, cagara fuego casi instantáneamente. La película arranca con con Clark siendo bambuleado de edificio en edificio por Zod, mientras vemos como Bruce se baja de su helicóptero corporativo. Este es un Bruce, un Batfleck más adulto, estamos hablando de, vamos a hablar de un Bruce que en este momento está en sus 40 y tantos, capaz que un cacho más, que se baja a tratar de hacer el aguante, porque realmente en ese momento él no veía el contexto completo de la situación, tampoco podía hacer mucho. Trataba de dar apoyo y es como vos contra la caída de las Torres Gemelas, o sea, sí. Es el, una escena muy copada, voy a decir, una cosa muy bien hecha de cómo se está yendo toda la reconcha y ve como el tipo trata de pelear contra eso, que no se puede, pero ahí tenía Batman, ¿ves? Eso estuvo muy bien. El tipo tratando de hacerle pecho a la situación. Obviamente que se mueren 10 millones de personas, tenemos huérfanos, tenemos un quilombo. Muy bien llevado todo el tema. Pasado esa situación, ya con el tema del Zod solucionado, las opiniones sobre Superman están divididas, como en el caso de esta película. Mucha gente ve al superhéroe que baja gatos de los árboles, que detiene terroristas en el Líbano, que baja aviones del cielo antes que se caigan, que rescata barcos antes de hundirse, y la gente dice que está bien y ya lo empieza a tomar por el lado mesiánico. O sea, ya hay reuniones de congregaciones de gente que toman a Clark como lo que la Biblia llama el hombre que cayó del cielo para salvarnos. Y ya ves como todos se juntan alrededor de él. Viste cuando le ponen la manito encima, todo ya te está yendo a la goma. Mientras tanto que tenés al otro lado del mundo, cuando se empiezan a dar cuenta de que está todo bien, pero que si un día el tipo se levanta con el sorete metido para adentro, mira con furia al cielo y te prende fuego en la ciudad por el simple hecho de que qué bronca, qué copado que es prender fuego a las ciudades. Power of Krypton con Pets. Sí. En el medio de todo esto tenemos a Clark, que está trabajando en el Daily Planet haciendo deporte, porque es un periodista de segunda todavía. A Lois, que es mucho más inteligente que en sus otras versiones y sabe quién es él y está saliendo con él hace un tiempo y está tratando de sobrellevar la carga con él de, mirá, la mitad del mundo te odia pero la otra mitad no te odia, así que está todo bien. en el medio de toda esta situación empieza a gestarse lo que vendría siendo el juicio a Superman. Voy a decir, los gobiernos del mundo empiezan a ver la manera de... o sea, ellos saben que no tienen la manera de detenerlo, entonces están empezando a buscar la manera de detenerlo, porque no queda otra. Y la respuesta a la manera que detenerlo es un joven Lex Luthor, que en este momento, a pesar de tener mucha plata y de ser reconocido como muy inteligente, no tiene un poder real, por lo menos en ese punto. Hasta que empieza a desarrollar lo que en un futuro quizás sea conocido como la bala de Kryptonita. Lo cual le da un incentivo político en el gobierno para hacerse una entrada a lo que vendría siendo las ruinas de la nave kryptoniana y tener acceso a el fiambre del General Zod. Mientras que vemos todo esto, Bruce está teniendo sus propias ideas de cómo lidiar con el tema de un poder sobre lo humano. Y a pesar de que tenemos a Alfred, que le dice que hace unos 20 años que la capa está ahí colgada y que el mundo no es necesariamente peor sin un Batman dando vuelta, y que él sabe que hace 20 años pateó el culo de mucha gente, pero es como la mala hierba, sí. Sale uno, o sea, vos arrancás uno y sale otro. La necesidad de algo que detenga al otro algo está siendo más fuerte que el deseo de vamos a decir, de dejar todo como viene. Este es como que es como que de pronto Chabelo quisiera venir a Argentina, sí. Se choca con Mirta Legrand y ahí sale la película del único. Y bueno, tenemos el conflicto. Mirta de Chabelo. Chabelo ve a Mirta. Y bueno, en el medio de toda esta boludez tenés el conflicto de, vamos a decir, de los dos héroes. Sí. Que obviamente pasa por una huevada, que tiene que pasar por una huevada. Y termina con el conflicto de un montón de gente peleándole algo magroso y zarpado que explota todo. A ver. Y el Sega Pain. El Sega Pain que tenemos acá al costado. ¿Qué puedo decir de esta película? No es mala. No es buena tampoco. No es buena tampoco. Lo quiero destacarlo. No es una. Es una película que dura alrededor de 2 horas y media. Que fácil, pero fácil. Tiene 1 hora al pedo. 1 hora de la película está al pedo, tiene un pacing de mierda, tiene lindos vestuarios, los cuales no destacan lo que tendrían que destacar por la necesidad estúpida de la película de ser oscura. O sea, vos cuando haces una película, cuando vos querés una película oscura es un es un término, no es un factor. O sea, vos podés hacer una película oscura en el medio del sol que trate temas oscuros. No significa que la película tiene que pasar en la oscuridad. Esa es una pelotudez. Y acá usan mucho ese recurso. O sea, antes cuando vos tenías que hacer una película de Batman con la oscuridad que Batman requiere, porque el loco se mueve en las sombras y todo lo que vos quieras, vos por un recurso de que antes no lo tenías, vos sí, ¿verdad? Hacé la película y ponele pocas luces y que se vea lo que se tenga que ver cuando se tenga que ver. Bueno, ahora no tenés esa necesidad. Cuando vos ves la nueva Mad Max, te prueban por sobre todas las cosas de que las películas pueden pasar en una noche americana tranquila y la gente va a seguir entendiendo que eso de noche y se ve todo bien. No tenés por qué oscurecerme el 90% de la película, cosa de que no se vea un carajo. Y encima en 3D, que se ve menos, el 3D denota más necesidad de iluminación y se ve menos. O sea, es al pedo que sea tan oscura la película. Pues está bien cuando vos lo ves del lado de Superman, cuando vos lo ves del lado de Batman, que a Batman con toda la oscuridad que vos quieras, se le ve la mitad del cuerpo del tiempo. Pero cuando lo pasas a Superman, que a Superman se le ve la frente nada más. Entonces, ¿qué Superman, la concha de tu madre? Poner un cacho de luz. Ya cabeceaba para que el CG no se vea tan choto. Y sí, ¿verdad? Acá se pone la chota con la cantidad de CG que tiene. Pero, yo qué sé, ponele, acá nos perdimos de ver quizás el mejor batitraje que ha salido hasta el momento, porque los batitrajes que le muestran en esta película están muy copados todos, pero no lo ves en detalle por la conchuda oscuridad. ¿Cómo sabes que están copados? Cuando te los muestran así colgados, con la iluminación pertinente del traje o las pocas escenas donde le da la luz bien, el traje está muy bueno, el traje está muy bueno. Pero no se ve bien cuando lo ves en acción, porque bueno, le tenemos que meter oscuridad, date la mierda. ¿Cómo se llama? Doomsday. Sí. Es 90% negro. O sea, ¿apareció Doomsday al final? Sí. Es 90% petróleo el tipo. Es petróleo con iluminación. No se ve una mierda. Es la mancha voraz. No se ve una chota. ¿Qué carajo es eso? Y hubiera estado bueno que se viera. Después, a ver. ¿Qué onda la aparición de la Mujer Maravilla? Ahora voy a llegar a la Mujer Maravilla. Vamos a ir sobre las actuaciones. Superman sigue siendo de cartón. Es malísimo el tipo actuando de Superman. Es muy malo, en serio. Henry Cavill no sabe de actuación. No se le mueve un músculo. El tipo es 90% tibia. Y tibia de hueso, es un maniquí que flota. Si hubieran puesto un maniquí que flota con cable, hubiera hecho lo mismo en esta película. Es muy mal actor. Por su lado, Affleck labura bien, o sea, hace de un buen Batman y de un semi-creíble Bruce Wayne, pero dentro de todo está mucho mejor que el Bruce Wayne de Coso, de Nolan. ¿Es un buen mejor? O sea, es. Lo que hace Nolan es un muy buen Batman y un Bruce Wayne medio mediocre. Acá tenemos un Batman bastante decente y un Bruce Wayne que zafa de la media. Es muy difícil hacer a los dos personajes. No, yo sé que no va a haber una película donde me hagan un buen Batman y un buen Bruce Wayne. Es muy jodido lo que estoy pidiendo. Pero acá dentro de todo zafa bastante. Por el lado del Lex Luthor. Es una cagada el Lex Luthor que nos presenta esta película. Porque no es Lex Luthor. Es un pendejo que quiere ser el Joker. Que es muy inteligente y nada más. Pero es un pendejo que quiere ser el Joker. No queda bien. No me representaste bien el Lex Luthor acá. Por encima me lo subís a un punto donde el pendejo está manipulando a Batman. Y esa que no te la creo ni por chota. O sea, una persona que manipula a Batman, no te la creo, pero ni por chota. Si bien me van a saltar todos, sí, pero hay un montón de villanos que han manipulado a Batman en su momento. Es Zuckerberg. Sí, es Zuckerberg. Es Zuckerberg. Tratando de ser Joker. Pues se quiere hacer el tipo copado. Sí, mirá, tengo mi oficina acá al lado de la cancha de básquet. Pues sí, un tipo copado y así de la redonda. Trabaja en Google, ¿viste? ¿Viste? Trabajo en Facebook, trabajo en Google y soy recopado. No, papá, sos una mierda, nada más que trabajas en Google, es la única diferencia. En lugar de tener tu edificio en LexCorp, te vas a Google, pero es la misma chota de personaje. Pero el tema es que cuando vos estás solo y te dan 2 minutos de cámara, sos el Joker. Ese es tu problema. La Mujer Maravilla. Wonder Woman, en esta película, aparece 5 minutos, tiene 5 minutos y tiene 4 líneas de diálogo. Se come la película. Es por lejos el mejor personaje de la película. Y que el mejor personaje de la película dure 5 minutos en una película que dura 2 horas y media, te habla para el orto de todos los demás. Sobre todo cuando es un personaje que ni siquiera tendría que estar ahí, que lo metieron como encalzador para justificar algo que va a venir después. Te habla re mal del desempeño de todos los demás personajes. ¿Y Aquaman no apareció al final? Aparece Aquaman y aparece Flash. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de esto es el argumento de la película. La película arranca muy bien. Como dije, arranca muy bien. porque tenés toda la escena de Uruguay peleando contra la catástrofe. Esa parte está muy buena, dura unos 20 minutos. Y después la película se hace lenta hasta la mierda. Y es aburrida y no pasa nada. Y tenés el juicio de Superman. Y tenés a la gente que perdió las piernas en Metrópolis. Se ve, y ves como todos sufren y lo tratan de Dios. Y ves como Bruce Wayne se mete en los archivos de Luthor y está como 20 minutos hackeando los archivos de Luthor y viendo qué onda, y no pasa nada de la película. Y después ves una película. Mete al Facebook y le pone puto. Le pone Luthor puto y cosas así. Y le pone LOL. Le pone Batilol y cosas así. Y acá ves una de las idioteces que la película. Tornado. Y acá ves una de las. De la gilada más grande, que esto sí no tiene justificación alguna y no lo podés entender. Porque en un momento Batman se mete a sus batiarchivos, que sus batiarchivos están perfectamente ordenaditos como si fuera un Tumblr. Es como que te metes al batitumblr. Y el loco tiene sus carpetitas de eventos extraños. Onda X-File. Vamos a buscar a más gente con poderes. Entonces ponen referencia en el batibuscador: gente con poderes. Y se va a la carpetita de gente con poderes. Tenía archivado como hashtag gente con poderes. Hashtag gente con poderes. Y tiene así sus carpetitas de la Mujer Maravilla, Flash, Aquaman y todas las cosas así. Lo cual no es tan raro. Pero lo que es raro es que cada carpetita tiene diseñado el loguito de cada personaje. Es como que me metí a la página de DC y dice, ah, mira, esta es la carpeta de Flash y tenés el rayito. Y decís, bueno, esta es la carpeta de Mujer Maravilla y tenés la W así todo. Es como si Batman en algún momento de su vida que tenía muy al pedo, se puso en el logomaker a diseñar los loguitos de todos para que así no se le confundían, ¿viste? Porque es como que el tipo se puede llegar a convocar, oh no, capaz que meto las cosas de la Mujer Maravilla en la carpeta de Flash, Pyro, y soy un boludo. Esos eran los archivos de Luthor, no de Batman. Pero igual, es como, jodeme, boludo, sea Luthor, sea Batman, o sea lo que sea, jodeme que vas a tener el tiempo para ponerte a diseñar el loguito de las carpetas, como que no me hinché la verga, boludo. Es muy triste. Después yo que sé. Ah, la Mujer Maravilla tiene el mejor diálogo de toda la película. El mejor diálogo. No lo voy a decir porque es el mejor diálogo de toda la película. Pero yo que sé, a grandes rasgos la película, como dije, tiene muchas cosas que las tenés que aceptar. Tiene un montón de cosas que te las tiran y vos decís como, bueno, esto no me cuadra, no me cierra por ningún lado, pero bueno, vamos a ver dónde va, porque si no pasamos esta línea, nos quedamos acá discutiendo al pedo y no avanzamos. A ver, yo qué sé. Tiene cosas muy complicadas. O sea, ya con el hecho. O sea, vamos a la base. La película trata sobre, o sea, toma muy por el aire, no me sale el nombre de esto, la puta que lo parió, no me sale el nombre de este cómic, el cómic de Miller, este de Batman, el que viene antes de Batman Strikeback, no me sale el nombre. Lo mezcla, este cómic lo mezcla con la muerte de Superman. Y también lo mezcla con la nueva salida. Sí, estamos teniendo una interferencia horrible que no sabemos dónde viene. Fíjate. Bien, ahí acomodaste y se fue. Y lo mezcla con un montón de conceptos. El problema es que acá me estás tratando de abrir un mundo nuevo. O sea, me estás tratando de contar, si bien los orígenes de la liga ya va a llegar en su momento, pero acá me estás presentando un mundo donde Superman acaba de aparecer y ya está muriendo. Batman hace 20 años que dejó de ser Batman. Y me lo está mezclando con una historia que está al final de la historia de Batman, donde no conocimos a ninguno de los superhéroes que ya aparecieron antes. Me estás matando a uno de los villanos que va a enfrentar en su momento la Liga, cuando ya la Liga ya esté reunida y ya tenga años operando. Es como que me estás haciendo todo mal. Y me estás haciendo todo mal y me lo estás justificando mal. Entonces, no sé. Esta película, bueno, es mejor que Man of Steel. Es mejor, no lo voy a dudar, es mejor. Man of Steel es una cagada, esta película es mejor. Pero si bien es mejor, no la puedo levantar por arriba de un 7, bajo ningún tipo de contexto. No tiene una música que vos decís, es que está muy copado, por lo menos que te va a quedar. El argumento es muy lento para lo que te muestra. La historia está muy agarrada de los pelos y la aceptás porque si no, no te queda otra. Los actores no pasan de la media y no te da muchas esperanzas del futuro. Yo te digo, salí de la sala de cine como si hubiera visto morir una palmera, ¿verdad? Como que salí sin ganas de comentar nada. Y no está bueno salir de una película que viste durante 2 horas con personajes que vos querés, que más o menos respetás. A Superman no, porque a Superman mucho no me lo banco, pero por lo menos mínimo respeto le tengo. Pero no está bueno terminar de ver una película y vos decís y que nada te haya pasado en tu vida. Me acuerdo que esta semana había visto la animada Justice League vs Teen Titans. Y es una película de la concha de su madre, que está muy buena, que te presenta personajes que vos querés, que la historia está copada, que es muy entretenida, que dura 1 hora y media y te presentan un montón de cosas. Y vos salís de esta película que dura casi el doble y 2 horas 30. No, eso, que dura 2 horas 30 y no te movió nada. Entonces, no hay escenas post créditos, ¿sí? No hay escenas post créditos. Esto no es Marvel. Había un montón de gente que se queda esperando cosas y no sé qué mierda se quedan esperando. No sé, o sea, si esto es lo que me va a presentar, menos mal que la película que se viene es la de Wonder Woman, que es la que más es la que más va a levantar de todo esto, porque de Aquaman vimos 2 segundos y de Flash vimos un reflejo. No sé, la DC la tiene muy complicada. Francamente, bueno, esto acá no me sale el nombre. Civil War, sí. Por más de que Civil War tenga el nombre nada más, la va a tener que petear, pero infinito la va a tener que petear para que abajo de esto. O sea, ya de entrada no hay forma de que la pete más que esto. O sea, aún siendo peor que Avengers 2, esta película todavía sigue muchísimo más abajo. Avengers 2. ¿No era sí. que te haya gustado Avengers 2? Sí, me gustó, pero no es mejor que Avengers 1 y no es la mejor de la saga Marvel. Pero por eso te digo, y es la más criticada de la saga Marvel. Por eso te digo, esta, aunque me ponga Avengers 2 abajo de todo, esta película está muchísimo más abajo. Y es. A diferencia de Avengers 2, que Avengers 2 es la séptima película de Marvel, esta es la primer película de su saga compuesta. Sí. O sea, está re mal. Y tenés de entrada en el título, no dice Avengers 2 de Rage of Ultron. De Age of Ultron y lo que vos quieras. Y te presenta la segunda película de Avengers contra Ultron. O sea, personaje que ya la gente empezó a aceptar y personaje que la gente no conoce. Te presenta Batman de Superman. Es muy complicada. La tiene muy jodida. Acá Stern dice, creo que lo peor de Batman vs Superman son los fanboys que la quieren defender. Sí. Es muy jodida. La película es muy jodida. Entonces, ¿un pirómetro? Un pirómetro es dejar un rato más en el horno. No la puedo subir más de eso. No es una mala película, pero si vas con una mínima de hype, cagaste, la vas a pasar para el orto. Y no la vas a pasar para el orto, la vas a pasar para el orto durante 2 horas y media. Son 2 horas y media pasarla para el orto. se recomienda. Francamente, tengo mucha más gana de comentar el trailer de la nueva película de Star Trek que vi en esta película que comentar esta película. Si... tomando el caso en el que tuviste que verla en 3D. Si no la viste. Que, si tuvieras que verla, con la mitad de la película. Si tuvieras que verla en 3D, dirías directamente que no la vean. Si la opción es verla en 3D y no tienen un cine confiable y de calidad donde sepan que las lentes, donde sepan que los proyectores están en excelentes condiciones y van a poder reflejar la cantidad de luz necesaria para que el 3D no sea un obstáculo, si la tienen que ver en 3D, no la vean. Porque nuestra sugerencia siempre es no verla en 3D. Nuestra sugerencia hasta ahora lo que viene siendo es no ver ninguna película en 3D, porque le saca brillo a la película y te la convierte en una cagada. O sea, si quieren ver esta película, lo recomendable es IMAX, porque ahí le van a meter toda la luz que tienen que ver y le van a meter todos los detalles que tienen que ver. Aparte de 3D de esta película, lo poco que se ve son un par de boludeces que flotan hacia la cámara, un par de balas, uno que otro cambio de visión, pero es una cagada como siempre el 3D. Una cagada. Acá está y me dice, entonces es una buena película para morrear. No sé qué es morrear. Sí. O sea, llevar a la morra. Llevar a la morra y apretar. Sí. Tenés 2 horas para eso. Ah, y a todo esto. La escena fanservice de Batman y Superman. Me callo. Y a todo esto, recordemos que esta es, por lo menos acá, es la segunda semana de estreno. Y yo fui a verla. El día más barato, en un horario terriblemente normal. O sea, la función arrancaba a las 7 de la tarde. Es un horario en donde la gente ya salió del cine, donde los chicos ya salieron de la escuela. Y es el día más barato de todo. Podías jugar un partido de 11 en la sala. Estábamos, creo que éramos 10 personas que estábamos viendo esa película. Acá me dice, no, para morrear no. Yo llevé a mi flaca y por poco y me termina. Obviamente sí. Si la idea es ver la película, obviamente que no la llevé, porque no tan vos y ella la van a pasar para el ojete. Ahora, si la idea es que verla vos estar distraído pensando en otra cosa mientras la mina te petea, y sí, te va a petear durante 2 horas y media y la vas a pasar bomba. Capaz que hasta le puede dar bomba atrás en las últimas butacas. Entonces sí, va a estar bueno, de la morfada, te la cogí ahí nomás. O sea, está copada la situación. Pero si la idea es que los dos vayan a ver la película, no la llevé a ver esto ni en pedo. Y yo acá pregunto, un amigo me invitó a ver Batman vs Superman. No es tu amigo. Me dijo preocupado. No es tu amigo. Entrá, te lo digo. Algo le debes. O sea, le debes plata, saliste con la hermana, miraste feo a la vieja, o la miraste bien a la vieja. Algo lo hiciste, porque si no, no te invitaría. Bueno, vamos con un tema. Para terminar con los pedidos de Melania, ya que era su onomástico, como por no decirle cumpleaños, como no lo dice él. Vamos con el tema, con el único tema que voy a pasar de acá a la eternidad, que sí jodía, porque ya me tienen podrido. No, pues ya viene la nueva temporada. Jodía, que es Glorious Lake, obviamente interpretado por Rana Mizuki, solo obviamente. Porque era el cumpleaños de Melania, nada más. Estoy cumpliendo años, Melania. Ah, y tu próximo cumpleaños, si pedís otro tema de Sinfogear, no lo voy a pasar. Solo por esta vez. Vos acordate que junio es mi cumpleaños. ¿Qué tiene que ver? Yo te voy a regalar el cumpleaños, no te doy un tema de Sinfogear. Bueno, vamos entonces escuchando Glorious Break, el primer ending de Sinfogear. Mándelo. We'll be right back. Contra DC aparentemente. Capaz. Pero DC lo que tiene bueno son las películas animadas. Obvio. Necesitan todas las películas. Y vuelvo a ratificar, la película no lo vi del todo. Acuérdense que le puse un 7. O sea, no está tan mal como podía haber estado. El tema es que no está tan bien como te pueden llegar a decir. Yo quiero que esté súper mal, es Silva. Que se vaya bien. Bien. Yo creo que con Civil Wars y con Rogue One la zafamos por un rato. La que va a estar buena, buena va a ser cosa. Cosa, ¿cómo se llama? Ay, no me sale ahora el nombre. La puta que lo parió. Ay, no me sale el nombre. Yo quiero ver una película que no sea de cómics. Ahora quiero ver una Doctor película. Doctor Strange. Que no sea de cómics. Ah, bueno. Que no sea de cómics. Quiero ver una película y decirme, qué buena película. Una película y que no tenga nada que ver con nada. Bueno, a Hollywood en este momento le está faltando eso. Seguimos entonces con la sección de estreno de abril. Sí, a ver. Estreno de abril. Vamos a hablar un poco sobre lo que vendría siendo Terraformers Revenge. Quiero decir, la saga de la cucaracha espacial kryptoniana regresa a nosotros con, puede decir, una lavada de cara y lista para la acción rápida y explosiva. Vamos a ver. En este caso tenemos que la estética cambió un poco, y a pesar de que, o sea, nos habían más o menos dado a entender cuáles eran voy a decir, los problemas de la serie, el, voy a decir, el dato, o sea, medio se perdió entre todas las personas que presentaron, o sea, ahora tenemos un 90% del cast se dio cuenta de que había que arreglar cosas y se pusieron a arreglar cosas. Como resultado, tenemos que casi todos los que presentaron en la primera temporada, como vieron la primera temporada, murieron de una manera horrible. Entonces todo el tema de mostrarte a 100 personas por el simple hecho de tienen poderes y tiran lucecitas, toda esa gente que tenías al pedo ya no está mal. Puedes concentrarte en lo que tenías que estar haciendo en un primer momento. Eso nos deja con Akari Kisamura, que vendría siendo el hijo no reconocido de Mothra. Y tenemos a Michelle McDavis, que vendría siendo la mina que todo lo puede con brazo de hormiga bomba. Están peleando por la supervivencia en Marte junto a lo poco que quedó del contingente de varias naves que se replegaron en la superficie después de que la nave principal fue invadida misteriosamente. Bueno, ahora sin una clara certeza de qué carajo hay que hacer, solamente nos queda confiar en lo que veníamos a hacer en un primer momento. Hay que juntarse con los grupos que quedaron tirados por ahí y hay que pegarse al plan original, lo cual sigue siendo juntar la mayor cantidad de muestras vivas de cucarachas posible y volver a la nave para rajar a la tierra antes de que algo más pase o algo más salga mal. Por supuesto que esto no va a ser fácil, ya que el fármaco loco que activa todo el tema del gen mosaico, digamos, la papeador, cucarachesco, la papeadora universal mágica, se usó en gran medida en la primera noche cuando cayeron todos y le vino la invasión, así que mucho de eso no les queda. El planeta está lleno de un montón de cosas que no deberían estar ahí y son bastante raras de que estén ahí. No sé si estaba Doomsday, pero ponele cosas como una pirámide. Ah, sí, eso ya estaba. Pues, ya me habían comentado. Es como que, ¿por qué? Vamos a decir que las cucarachas son misteriosamente más organizadas de lo que se calculó en un primer momento. Hay traidores entre la tripulación, obvio. Y pues sí, el tiempo se les agota porque si no se apuran con el tema de capturar las muestras se les mueren todo lo que venían a todo lo que supuestamente les tenían para dar el antídoto. Y para mejorar, la Tierra misma medio que se está lavando las manos de toda la operación. Un cambio muy obvio es que cambiaron el director. Se nota a los 2 minutos que ve la serie, te das cuenta que al director lo volaron a la chota. Todo es mucho más ágil, mucho más directo. Dejamos todo el mundo lúgubre que nos presentó el primer director por algo más activo. Esto sí entendieron de Man of Steel a mandale luz. El cambio, sepan que rindió mucho. Para datos así, el director, el que se está encargando ahora, es el que dirigió Onmyo Taisenki la segunda temporada de Nuragion. O sea que el tipo de acción sabe hacer. Y obviamente, como hizo la segunda temporada de Nuragion, te das cuenta que el tipo sabe recibir un fierro caliente. No que la primera temporada de Nuragion haya sido mala, a mí me gustó. Pero en la segunda el director tenía que hacer muchas peleas con un montón de poder y un montón de cosas. Y es como que el director que tenían antes estaba más enfocado al drama y le dijeron: ¡ay, mira, esto no puedo! ¡Tenelo vos! El tipo como que lo agarró. Bueno, gracias, la concha de tu hermana. Pero por ahora está bien. Por ahora está bien. Por lo menos por el primer capítulo, a la baja que dejó en la primera temporada, sepan que remontó mucho. Después nos llega al otro posible favorito de las masas, que vendría siendo Boku no Hero Academia. Tenemos un mundo de posibilidades que se les presenta a Izuku Midoriya. Un chico normal con un sueño loco que en un entorno, voy a decir, en el entorno en donde vive, puede ser realidad. Casi. Hace unos años el mundo sufrió un incidente del cual despertó... En China. Sí, en China. El cual China despertó una cualidad en el genoma. Básicamente, personas empezaron a tener poderes. Obviamente hizo que muchas cosas se fueran al culo mal y que un montón de gente que podía hacer mal uso de un arma que estuviera semi chapa o fuera un simple asaltador de billeteras, ahora tenía mirada de ácido, pedo nuclear, y eso complicó un poco la manera de vivir de la gente. Pero con el tiempo el fenómeno que le dio poderes a la gente se fue extendiendo un poco más, y ahora vamos a decir que el 80% de la gente tiene alguna capacidad de hacer algo. Pues sí, en la mayoría de los casos no es algo muy grande, pero es algo. Voy a decir que es el... Y como hay mucha gente que puede hacer algo, el sentimiento de ser especial en la vida es como que baja un cacho. Obviamente el crimen ha seguido aumentando y esto marcó el inicio de una nueva era, la era superheroica. Actualmente muchos héroes han surgido para pelear contra el mal. Para ganar gran fama y renombre. Soretes, así de soretes. Hasta dentro de un ámbito. Ojo, porque. También nosotros estamos re en contra de Hero TV. Sí. Tiger. Ah, bien, Bunny. Yo no tengo problema. Con los héroes esponsoreados, yo no tengo drama. Pero obviamente que dentro de un ámbito de falsedad también tenemos de vez en cuando un héroe de verdad que inspira a la plebe, y este vendría siendo el caso de All Mighty, que es una especie de Capitán América mezclado con White Tiger, quien se convirtió en el héroe absoluto de un pequeño Izuku, y sería su faro en el camino del heroísmo. Pero ahora, como les dije, hay un 80% de gente que tiene poderes, y eso nos deja con un reducido 20% en el cual está Izuku. Algo así como, digamos, algo así parecido a lo que fue, ¿cómo se llamaba este? Hataraki, no. ¿Cómo era esta mierda? Sunshine. Hataraki Sunshine era. Ah, sí. Para pasar por el flamenco, que era... Ahora no me acuerdo cómo mierda se llama el protagonista, carajo. Bueno. Es el tipo que quiere pero no puede. Harakiri Sunshine. Harakiri Sunshine. Es el tipo que quiere pero no puede. pero a pesar de ser enano, sin poderes, sin habilidades y completamente buleado toda su vida por uno de sus compañeros de clase que encima tiene los poderes, el flaco no pretende dejar su sueño de asistir a la escuela de la cual salen los mejores héroes del mundo. Todo eso, y considerando que su bully posiblemente vaya a estar en la misma clase que él. Los diseños están realmente muy bien. Se nota que hay plata en esto. Se nota. Y posiblemente sea una serie muy copada. Me gustaron mucho los diseños de los trajes de los tipos. Yo estuve viendo como el traje de él, que no sé por qué mierda tiene ese traje, pero me causa gracia. El traje del bully de él está muy bueno. Se me hace muy parecido a uno de los... de los Robot Master de Rockman. También. Yo le noto un poco el estilo a... a ¿cómo se llama? A la serie esta de... no me sale el nombre... de Nobunaga Gun. De Nobunaga Gun. Sí, puede ser. Tiene un toque así, porque son trajes como funcionales pero vistosos. A ver, ¿qué más? También tenemos otra serie que vendría siendo Android. Que esta es una historia que a primera vista nos pinta, puedo decir, no pinta demasiado y espero que sorprenda o va a haber un problema a lo futuro. En un entorno, puedo decir, que me parece medio como un revampeo brutal de Body Complex, pero sin los robots. Tenemos a nuestro prota, que es un flaco sin demasiado que ofrecer, o sea, en ningún sentido, llamado Asana Yun, el cual, su peculiaridad es que el tipo está fanatizado por los cristales, y no es drogadicto. O sea, este es fanatizado como el estilo Tóxido Mask. Que lee el libro El secreto de los cristales, sí. Cuando está en sus ratos de ocio. Sí, cuando está el pedo y flashea con sí. Eso. Supongo. Sí. Bueno, sí, pero por Mamoru lo entendés porque el tipo tiene poderes. Es un tipo normal con poderes. Estos millennials, New Age, hiperos. De mierda y tarados. Pero volviendo al tema del flaco, mientras que el loco se masturba pensando en Topacio y no la personaje de Ultra Force, su padre, quien prioriza su trabajo por encima de su familia y de todo lo demás, hasta creo que hasta de cagar, cumpleaños. Y como no daba para... no le daba la cara como para que pasaran la fiesta de cumpleaños sin él, al loco lo va a ir a buscar a la oficina donde está trabajando. Que posiblemente no se ha salido de la oficina en años. El padre del flaco es súper científico de turno que labura en una instalación misteriosa que andás a ver qué hace. El loco lo va a buscar a la oficina. El tipo está en el laboratorio. O sea, en la oficina no hay nadie. Salvo un elemento loco que encuentra, que no sé por qué mierda está ahí. Jun llega a la oficina para encontrar, detrás de una cúpula, o sea, cúpula super sellada con extrema seguridad y una cerradura muy fácil de abrir. Era como, tenés la cúpula, super cúpula, donde posiblemente ahí se oculte o el virus mortal o el brazo del temil o algo re jodido, porque es la típica cúpula de laboratorio así super sellada con el panelcito, que el panelcito creo que del loco toca 1, 2, 3, 4 y se abre el panel. No sé por qué el flaco sabía el código para la cúpula super secreta, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Lo que estaba en esa cúpula es que flotando ahí por su propio poder, porque no hay nada que lo justifique, hay un pedazo de cristal de lo que parece ser cuarzo. Sí. El loco va, abre la cúpula, se lo pone a mirar, lo saca ahí, Podría haber sido tranquilamente en Anthrax petrificado. Pero el loco agarra, abre la cúpula sellada, mete mano, lo saca. Nunca se preguntó por qué la cosa se estaba flotando. Porque obviamente la cosa no lo hacía flotar. Loco lo agarra, lo mira, uy, qué copado. Loco inocente. Y lo que pasa después es que se abre un portal. Sí. El cristal se le mete adentro y el loco es chupado por el portal. Punto. Vale. Hasta ahí llegamos. A un mundo mágico, obviamente. Todavía no llegamos a esa parte. O sea. Bueno, en otro punto misterioso de la trama conocemos a Emilio. Emilio, este es como de la época en donde la gente tenía un solo nombre y eso te hacía cool como Fabio. conocemos a Emilio, que es el príncipe de un reino desconocido, quien acaba de fallar en el intento de asesinato del rey por motivos muy personales, usando sus poderes locos que aparentemente la gente de este mundo tiene, que es poder materializar un arma de la nada. Es como que sale de vos y materializas un arma. Él materializó un chabón. No, el loco materializa una lanza. Simpática la lanza. No es gran cosa, pero está bien. La joda que el rey era más popa y lo hace concha. Como dije, lo cagó y ahora lo están cagando a palo y lo está encerrado en la mazmorra. En ese lugar lúgubre donde es donde se abre el portal loco del cual sale Jun, sin entender qué mierda con la vida. Y obviamente tenemos que Emilio está encadenado y tampoco le puedo decir mucho porque el loco como que apareciste adelante mío y qué cree que te diga. A todo esto, esto es una cárcel. Por lo cual hay un quilombo y vienen guardias a mirar qué onda y encuentran al príncipe encadenado donde tendría que estar y al flaco que cómo llegaste ahí, y los guardias tampoco saben qué onda. Pues en la adrenalina del escape y la muerte y bla bla bla, Jun se dará cuenta de que tiene la capacidad de invocar una espada que sale dentro de su cuerpo y tiene poderes así zarpados de golpe más uno. Y tiene una pinta medio cangrejil la espada del flaco. Sí. Y de paso se dará cuenta de que esta ya no es su casa. Piensa media chota y espero que no se convierta en una cosa gay onda number 6. Pero vamos a ver. No sé qué onda. Lo peor que number 6 había un personaje, ¿cómo era esta loca de number 6? El personaje muy rendidor. Sí, re y se muere. Encima le dice, quiero tener sexo con vos. Y la otra, no puedo, porque tengo que ir a estudiar, viste, y no me da. Como flaco. Y después se muere. Y después flaco se vuelve al vino y se peor, lo cogen. Lo peor cuando él ya está como decidida, que por ahí ya tenía como una posibilidad de cogérsela en un momento de casi heterosexualidad. Sí. Mira, según una entidad, digamos, una entidad deidad, encarnación de una deidad. No, la mina. Sí, al final sí, y después bueno, desaparece. Sí. Ah, sí. Se muere, como... Sí. O sea, leíste la... Del destino le dio casi la posibilidad de ser heterosexual y lo mata. Dos capacidades. Y mata su única posibilidad. Media pila. Sí, a la mina súper entregada. Como, sí, dale, vamos, con toda. Y no. Shifu creo que era. Sifu. Era maestra, se llama la loca. No, va, pero era un buen personaje. Siguiendo con el conteo de series, tenemos Kido Senshi Gundam UC Re 0096, que terminando Taketsu no Orphan, al menos en su primera temporada, no llega al recambio gundamesco y hay que hacer tiempo y a esto llega con todo. Después de las ovas de Unicorn, nos llega esta serie que... le da un... renombrecito a lo que vendría a ser las OVAs y las pasa a formato televisivo para los que no pudieron verla en su momento. Recuerden que esto salió en OVA, o sea que la gran parte del fansub, no de la fanaticada, porque la fanaticada ya la vio, pero la gran parte del público de Japón no lo vio porque salió en OVA. Zafu era el nombre de la Zafu. Bueno, bueno, recuerden que, o sea, que nosotros lo hayamos visto porque somos repansubero y todo lo demás, pero la gente por lo general no vio esto. Estaba bueno, esto comenzaba cuando buscaban la caja de Laplace, la de Box of Laplace. Que pero raramente estaba dentro de un robotín. Sí, el robotín loco, como dice querer el robotín. Pero, o sea, puedo decir, como dijimos, todo esto va de. Esto no es, para sorpresa de muchos, esto no es cortar y pegar. Puedo decir, las aventuras de Banaji y de Audrey y la caja de Laplace. En su versión TV, vamos a decir que tiene agregados. Gráficamente, mejoraron un poco un par de sentidos. No todo, porque la serie ya se veía de la concha de su madre. Le tocaron un poco. Metieron animación extra. Metieron un par de eventos más para explicar un poco más de la versión televisiva, con lo que tuvieron más de tiempo. Metieron un par de ediciones a la OST base. Y reeditaron un montón de cosas para que sea un poco más comprensible. O sea, esto no es lo que en su momento arrancó siendo Breakblade, que directamente era agarramos las ovas y metemos el corte acá y seguimos. No, acá le metieron su edición, al margen de tener el opening y el ending, le metieron su edición, le metieron su reinterpretación. Hicieron un lindo laburo. El primer capítulo está muy bueno. Para los que vieron esto en su momento, Si no lo vieron hace poco, véanlo de nuevo, porque está copado. Está muy bueno. Lo que hicieron en este trabajo está muy bien. Pasando a otra serie, nos llega como amigo, Guildsmith Burrs. Y no es chica con esa cerveza, es Guildsmith Burrs. En Alaska hay más osos que bares. ¿Eso dónde lo ponen? ¿En Shirokuma Arashi? Sí, más o menos. En Shirokuma Café, digo. Bueno, esta es la historia de una loli siendo violada por un oso. en un pueblo de estos olvidados y rurales de Japón, en un lugar en las montañas, vive Machi Amayori. Una chica de unos 14 años, quien embiste el honorable título del amigo del pueblo, la cual tiene como principal tarea ser la mediadora entre la gente del pueblo y su entidad espiritual loca, los osos. En representación a esta entidad tenemos a Natsu Kumai. No un oso cute, no un oso super deformer, o un oso blanco espiritual que nadie puede ver. Solo un simple oso que habla. Y dice como. pero como todo lo re loco y zarpado que forma parte de tu vida diaria, al margen pierde su brillo. Michi no siente el menor aprecio por su situación. Y lo que más quiere es irse a la mierda de este pueblo pedorro e ir a la ciudad, a un mundo más civilizado donde hay cobertura telefónica. Los confines están abiertos. Los confines están abiertos todo el tiempo. Sí. Hay más gente y en todos lados hay internet. esta será la historia de una chica de pueblo que quiere ser algo más junto a un oso que no quiere que se vaya. En un pueblo lleno de gente muy conforme con su normalidad, o con lo normal de su vida, mientras que el sueño de ser un estudiante de la gran ciudad se fuma poco a poco a la distancia. Viste de estos animales llamados Natsu, que también podrían ser senseis o podrían ser gatos. No. Que también son mitad naranja, también tiene un color naranja. Sí, pero este se transforma. Además. Y pertenece a una serie de mierda. Es un puto gato de una serie de mierda. Sí, Natsu también es uno de los personajes de Fairy Tail, ¿no? Lo odio porque. Y también tiene pelo naranja. Y también tiene pelo naranja. ¿Quién te dice si no es un gato que también es un oso? ¿Quién te dice que no es Natsu de Fairy Tail metido en un traje de oso? ¿Quién te dice que no es Natsu el personaje de Fairy Tail que también también trabaja en la serie del gato Sensei? No porque los gatos, no porque los gatos en Fairy Tail se llaman Exido. Toma. Y hablan, pero se llaman Exido. Puede ser las tres cosas. Es muy jodido que sean las tres bueno, cosas. No, puede ser. La posibilidad existe, pero es como un 0.00001%. A ver. Bueno, también tenemos otra serie de TV que por fin llegó a nosotros, que estaba haciendo Macros Delta. De esto ya hemos hablado en su momento, así que no quiero dedicarle mucho a esto. Voy a decir, el concepto de las idols cantando para aplacar el Baal, que es el nuevo mal genético que genera violencia en la gente, disparado por un tono específico. El ringtone del mal. Y, o sea, con todas las letras, el maligno mágico musical ringtone. Y de paso tenemos a las Valquirias haciendo soporte coreográfico y pelotudeando. O sea, la serie me sigue pareciendo lo que era en primera instancia, o lo que creo que en primera instancia fue una IP o una serie totalmente diferente que no tenía nada que ver con nada más una tercera temporada KB0048 que cualquier otra cosa, que algún productor tuvo así como la idea zarpada de que eso no iba a vender lo suficiente y la convirtió en Macross. El resultado hace una serie mezcolanza de cosas y no cuadra para nada. Y tanto los personajes como las situaciones son extremadamente estúpidas todo el tiempo y, o sea, sin intención de serlo, ¿no? No es como estúpida esta serie re cómica, ¿no? Esto nos estamos tomando en serio. Diría que casi es ofensivo y gráficamente no ayuda mucho. Y el pene brillando que le sale de la cabeza del pelo a la nueva Utahime tampoco ayuda mucho. Y termina de cerrar el cuadro completo de que esto es un chiste. Pero voy a decir que volví a ver el primer capítulo, porque esta serie, el primer capítulo, la vimos cuando estábamos en una quemada, todos reunidos, y posta que estábamos muy al pedo y le sacamos mucha mano. Entonces dije, bueno, capaz que no le presté la atención lo suficiente, capaz que no es tan pedorra, como dije yo. La vi dos veces. Solo. Una la que solo lo vi para confirmarla y otro ya para sí, sí, la vi dos veces. Voy a decir que mi opinión no cambió mucho. La serie... Lo que no entiendo todavía es para qué metieron al otro grupo. Al otro grupo de... De los tarados, sí, estos, los matavalquirias. No sé. Voy a decir que, como dije, mi opinión no cambió mucho. Lo que esta vez sí me gustó fue la música. O sea, eso no lo podemos tocar de Macro, por lo menos un elemento de Macro que no podemos tocar. Habrá arcos chotos de Macros, habrá personajes que no te cuadren, cosas que no encajen, o incluso habrá ovas que sean una cagada total, que directamente no te gusten, pero la música siempre va a rendir. Lo único que espero es que esta cosa no se vaya muy al culo. Si la van a mantener en que es media ble, que se quede en medio ble, que no baje. Capaz que sea la gran sorpresa y retome, francamente lo dudo muchísimo. Sí. Muchísimo. Para mí parece una pelotudez. Pero por lo menos que no ofenda. Por lo menos que no ofenda. Que no me joda verla. Pues la voy a ver. Por lo menos que no me rompa la bola verla. Lo que me quedó re clavado en la cabeza, no sé por qué, es el ending de la serie. O por lo menos el ending del primer capítulo, esa canción me quedó clavadísima en la cabeza y no sé por qué. Está bueno no y todo. Me acuerdo. Y pues lo vimos en una banda. Pero me quedó clavadísima en la cabeza. Por lo menos eso está bueno. Después tenemos una serie cortita que vendría siendo Pan de Pis. Pan de Pis, una serie de TV. Otra de estas series de 5 minutos protagonizada por la típica estudiante de secundaria que acaba de entrar. Esta es la serie retar que voy a aguantar esta temporada. Porque es retar. La otra, esta dura al menos 5 minutos. La otra no. Esta es una chica animosa y fanática de la harina llamada Manami Tami, quien empieza a juntar amigas en su curso, las cuales serán unidas por su amor al pan. O sea, serán sus amigas de pan. Sí. Lo peor es que llevan colgantes de pan y llevan todas las cosas. Sí, de pan. Como que, ¿por qué? Mucho yaquito de fan. Mucho fanatiquismo al pedo, forzado. Habla de fanatismo al pedo. Y después habla de Bascón. Bueno, pero esto no es como, no está justificado. Sorry, como. Si vos ves a la prota de Pan de Fist y a la prota de Bascón, son iguales, sí, pero el... tiene ceja más grande, nada más. Son iguales. Y tiene casco la otra, y maneja moto. Esta no puede manejarse en la vida. Son casi iguales, tienen el flequillo uno para el otro lado, nada más. Bueno, que pueden ser parientes, Puede ser una puede ser producto de una relación turbia del padre, no sabés. Y sí, la otra está en Estados Unidos. Otra de las series que nos llegan con una segunda temporada es Kaito Joker, la versión del 2000, la tercera temporada directamente. De esta serie Super Kodomo, del ladrón tarado de este mundo bizarro, no hay mucho que agregar para los que no están viendo esta cosa. O sea, es básicamente un nuevo conjunto de aventuras de Joker y Higashi robando tesoros por el mundo por la propia ambición de no ser atrapados, no por tanto por el tesoro. Francamente, si no te subiste a este barco en su momento, dudo mucho que te subas ahora. La serie, si bien no es tan larga, podés ver toda Kaito Joker en un ratito. No es dura como... minutos también? ¿También dura 5 minutos? No. Tiene capítulo de 20 minutos, pero... Creo que el... me parece que son capítulos... Son temporadas de... ¿cuánto era? Pues no hay una clara diferencia entre la primera y la segunda temporada. Por eso no me acuerdo si tenía 26 o tenía 40. Una cosa así. Pero no es algo que no puedas ver si no le dedicas un tiempo. Pero si no viste esto en su momento... No creo que te comas 40 capítulos de Kaito Joker para ver la tercera temporada. Y por último, por lo menos por esta semana, vamos a hablar de una de las series que más me gustó, por lo menos que más le tengo fe, que se llama Re Zero Kara Himejimi Isekai Seibatsu. Esta es una serie de, por lo menos de las que más me interesó en este momento, y la que quizás sea la sorpresa del mes. Subaru Natsuki es el típico neat, medio hiki de turno, que un día salió de su casa al convini local a comprar un par de un par de ramens y fruta loca, y que al salir del negocio tuvo una sensación media rara, pero no como una sensación de me está chupando la bruja, o sea, tuvo la sensación de un cólico estomacal, siquiera, o la sensación de alguien está hablando mal de mí en algún lugar. Y así, sin portal loco, sin aviso, sin nada llamativo o gente que lo reciba, el loco apareció en un mundo mágico medieval. ¿Otra vez? Sí, sin misión u objetivo aparente. El loco simplemente apareció. O sea, estaba parado en mitad de la calle. Miró para un lado y cuando miró para el otro estaba en el mundo mágico. Bueno, el detalle es diferente, pero lo va, pero en definitiva es lo mismo. Sí, sí, bueno. Es lo mismo, bueno, Pyro. Bueno, para. Voy a decir que entendiendo más o menos dónde está, más o menos, pues entiende que está en un mundo diferente, mágico, loco. Y obviamente teniendo altas expectativas de encontrar un objetivo por el cual lo invocaron, con ideas de que pueda aprender magia, o mínimo que conocerá mujeres hermosas, el tipo vaga sin rumbo por la ciudad sin encontrar nada que valga la pena, hasta que lo cagan a trompadas en un callejón por andar metiéndose en donde no debía. Y de paso lo cagan choreando. No para salvarlo, sino simplemente porque estaba siguiendo a un ladrón. Aparece una chica que de primera mano ella se autonomina como Satela, que voy a decir, una invocadora con un gato flotante llamado creo que era Fluke o Pock se llamaba, acá lo tengo puesto mal, pero se llama Pock, quien ese gato le hace el aguante, y el tipo en vista de que la mina estaba buena y no tenía realmente demasiado que hacer, le ofrece su ayuda para buscar a quien sea que le robó lo que sea que le robó. Toda esta situación nos lleva a un local turbio fuera de la ciudad, donde un misterioso asesino no tardó en cargarse a nuestros protas y a la chota. Ya, muerte. Ah, esto es lo que pueden revivir. Pero, como la serie tiene que seguir, otra vez sin explicación, el prota reaparece en el pueblo ese mismo día con una leve sensación de déjà vu y la necesidad de ir a ese local a ver qué pasó con Estela, porque de onda, ella se estaba muriendo delante de él. Lo que encontrará en el camino será la revelación de que los eventos de ese día se repitieron. Y de onda, el día, el día mismo se repitió, onda, día de la marmota. Y ahora él conoce a Felt, que vendría siendo una ladrona muy carismática que tendrá una reunión de intercambio con una misteriosa y sensual persona, la cual puede terminar bastante para la mierda. ¿Cuál será el destino de este héroe? ¿Morirá en su aventura? Y si muere, ¿qué onda con todo lo demás? Porque esto es como muy raro. Está muy bien. No voy a decirle nada más porque de onda ya spoileó mucho. Pero promete muchísimo. Se nota que tiene plata. Se nota que está animada muy bien. Es muy interesante. Y ahora que terminó Konosuba, esto me viene con, es como lo que recetó el doctor para cuando te quedaste sin Konosuba y sin Haino Pete. Mirate esto que te va a copar. Bueno, más algo que parece Konosuba de Haino Pete. Sí, sí, mirate esto. Vale lo mismo. Mirate esto y te va a copar. Y en eso estamos por ahora. Después seguiremos desarrollando cosas, pero por ahora con eso estamos. Me parece los settings de el tipo que es transportado a un lugar mágico no me está llamando mucho la atención. Y que ahora se está haciendo moda. Por eso. Bueno, vamos con. A ver, a ver. Pero aposta, está muy buena. Prince of the Stride Alternative. Oh, el opening. Ah, y todo esto. El Re:Zero salió con un capítulo doble. Uh-huh. Está muy bueno. O sea, el hecho de que haya salido en ese formato, de esa manera y que te cuente la historia de esa forma, está muy copado. Bueno, entonces, Strider Highs, vamos escuchando el opening, entonces de Prince el of the Strider Alternative. De estos tipos que corren free. Sí. Obvio. Al menos corren, no nadan como. Porque si no se le va a parecer a otro setting. ¿Viste? Desarrollan relaciones animosas y corren free. Y aunque sea una mina. Say, I love you.

llegamos a la sección de sacada de culo en Persona No Se Cae. No, pues yo digo, ¿dónde llegamos? La nave todavía está acá, ¿verdad? Estamos viajando por el hiperespacio y no llegamos a ningún lado todavía. Nos estamos escapando de la justicia galáctica. Acá. De Lulú. Acá Melaño dice, Pyro al chequeo, eligen una rubia Mitsuko o una Misato oscura. Yo prefiero Misato. Pará. No, rubia Mitsuko. Ritsuko será. No Mitsuko. Yo prefiero Ritsuko. Pues Ritsuko le entra todo. Rubia garpa. No, pero fuma, no, aguante Misato. Pero fuma. ¿Qué me importa? Bueno, pero yo tengo problema con eso. Soy perfeccionista. ¿Qué tiene que ver? Soy perfeccionista, vale. Estamos en sección sacada del culo, así que vamos. Aunque Ritsuko es media lesbiana, entonces. Digo. Además tiene a Maya. Que ya, si te... Viene el agregado, ¿viste? Es casi como, está garantizado. Sí, ¿no? Sí. Misato también fuma pack, ¿cierto? Gracias, Seth. Ah, sí, sí. Sí, sí, no, entonces vamos por Ritsuko. Mira, Ritsuko viene con plus. Entonces. Viene con. ¿Cómo se dice? Es como comprar la figura de. De Himoto que viene con la almohada abrazable del gato. Acá. Dark. Para. Déjame. Tampoco, chico. Dark. ML, creo, porque no sé cómo se pronuncia todo, pero dice, saludos gente, excelente programa, los escucho desde sus inicios. Nos dejó el mensaje en personasacae.blog. ¿Qué ciudad rara sus inicios? Dark, me gustaría saber en qué parte del mundo está sus inicios. Alejandro, su mail, vas, Alejandro Manuel. ¿Para qué lo quemá, boludo? No lo quemé a la idea. Dejó su mail, así que podremos mandar, ya sabes. Te lo dejo agendado. Saludos también a Diego, que siempre deja alguna recomendación. Hice alguna idea de uno o más fansubs que puedan estar trabajando en este proyecto. Y el proyecto es... Pokémon no Ko. Ya tendría que haber salido. Mira, calculo que en Frozen Lair está. En Nia está seguro. Lo que no sé es si está fansub en inglés. Es muy raro que no me la haya cruzado. En inglés supuestamente está Toki. Doki que lo fan subió. Sí, pero Doki levanta de coso, levanta cosas de Leopard Rau. Entonces, Doki, pero es en inglés, ¿no? Sí, sí, sí, por eso te digo. Doki levanta cosas de Leopard. Entonces, Leopard saca cosas rápido y obvio que Doki la tiene traducida. A ver, la jode que no sé qué fansub la habrá agarrado. No lo voy a hablar en este momento, pero vi una película que me debía del 2012, que está muy zarpada. En algún momento vamos a hablar de eso. Ahora no, en este programa no, pero lo quiero anunciar, así como, está muy bueno. Acá Melania dice que el anime ID ya está hace unas semanas. Sí, pero anime ID desde que volvieron de... ¿Cómo se llama? De ese hiatus raro con vacaciones que tuvieron. No, estabas pensando en anime, en Evangelion ese. No, Anime ID también lo hizo. No, Anime ID no se fue nunca. No tuvo vacaciones. Pero el otro momento entré en Anime ID y andaba medio choto. O sea, es como que le hicieron un lavado de cara y andaba bastante choto. Por ahora... Y no es la gran calidad anime, o sea, bastante baja la calidad. No, se lo saca de Crunchyroll. Por eso, es como bajita la calidad. También tenemos un mensaje que nos dejó Ángel López. O sea, si eso no le jode, vayan a Anime FLB y sáquenlo de ahí, pero es como lo mismo problema. También nos dejó Ángel López, nos dejó un mensaje en igos.com/personasacai. Y ya saben. Porque también pueden hacer eso, pueden dejar unos mensajes en iBooks. Sí. Dice, yo preguntándome el por qué nomás escuchaba música de fondo y nada más. Hasta que me pongo el audífono izquierdo, pero... Pyro, Alche, ¿qué pasó? Cada semana edita más desganados. Sí, viste, es como... Son 10 años, no podemos ser tan originales ahora. Sí, como que media pila. Pero el problema del audio izquierdo... Sí, estoy tratando de ver qué mierda es, porque... Me fijé en las configuraciones y no tendría por qué pasar eso. Al menos no debería. Por lo menos no de este lado. Veremos, porque antes grabamos con otro sistema. La jode que se escuche bien, la cagada es que es. No, la rara es que. Somos el mismo programa. con la misma fuente. Yo calculo que ya sé. Lo único que cambiamos es la entrada del micrófono, nada más. Yo calculo que ya sé por qué, pero aunque sepa, estoy evaluando cómo poder solucionarlo y no sé, tengo que verlo mucho. Bueno, vamos entonces con el mensaje que nos dejó Melaño en personasecreta.blogspot.com. Yeah, yeah. Siquiera abriste el mensaje, siquiera sí. Pensaste la solución, siquiera te comiste un par de manzanas. Entonces vamos con un momento Melaño. ¡Momento Melaño! Se liberan a Barrabás. Estoy viendo... cosa. ¿Estás viendo que no Barrabás? Sea... No, este es... Está bien, este es viejo. Acá. Está, iba... O sea, aguante, me parecía medio raro. Aguante Ruri Mercury. Dice. Bueno, llegamos a otro jueves de puteadas extremas. Obviamente no, porque Pyro se olvidó de que era Pyro puteado. Es por Bukuon. Aparte ya tuvimos el ascenso de Bartman contra Superflan. Y después tuvimos al gato conchudo. Estoy por Bukuon, estoy bien. Y cagadas de palo que solo podemos tener en esto. Mirá, que estamos llamamos en presencia de coso del Sega Pain, o sea, está bien. Esto que llamamos profesor Sikari. Los animes de la presente temporada ya pasaron a la mejor vida y con ello la convivencia de tres largos meses de grosura y clichés pasan a despedirse. Pero antes de empezar a escribir la data inútil, quisiera dar un gracias al tío Pyro por la reseña de Coca-Cola Pandora. Se va a estrenar a Clarion, por lo que espero que este evento de sugerencias dure por más de un rato. Buen de Pandora, el último capítulo de Pandora estuvo muy bueno. Bien. Ahora sí, retomando la data sin sentido, diré que la telenovela de nuestra herbolista Shirayuki terminó con el ya espero final feliz. Esta serie en particular me encantó. Sí, estuvo muy buena. No le dieron un... O sea, no le dieron un final. O sea, terminó... Vamos a decir que terminó bien. Terminó bien como debería. Podía haber tenido otra temporada más y capaz que hubieran llegado más a término. En la segunda temporada tiraron un par de datos que hubieran sido muy fuleros si hubieran salido otra temporada más. Pero terminó bien, como así como referencia de una historia simpática. Está muy bien. El Team Active Ride y su app Lico cumplió la cuota de entretenimiento requerida. Y de Dimension WB solo diré que su opening estaba bueno, así como la Loli Androide Mira. Sí, Dimensional W hizo... No hizo buen uso de todo el potencial que tenía. Capaz que en su momento hago un informe de esto, pero... Tuvo un par de errores a nivel trama, ¿no? O sea... Tiene un lindo diseño de personaje y un montón de cosas positivas, pero... No aprovecharon bien todo lo que pueden haber aprovechado y eso les jugó muy en contra. Durará con Celti y compañía cerraron de manera idónea esta grosa saga. Cerró increíble. Y cerró, pero increíble, boludo. Que ya posiblemente sea la mejor serie del año. Por el simple hecho de cómo cerró. O sea, increíble cerró. Es una serie que vos la agarrás. Tengo ganas de comprarme la caja de toda la serie. Es espectacular. El caso de Gate es algo que ya me dirán en un rato ustedes. ¿Qué les pareció? Gates. Igual hay una pregunta para eso, así que. Dale, la nostalgia de Salcano se vivió de manera disimulada con Yokomesa. Fue un dulce gusto ver a Dagashi Kashi y con Oshiete Galko-chan. Solo diré que su manejo de comedia y sus referencias sexuales fueron un mate de risa en cada capítulo. De las demás series ya habló un poco en pasados comentarios, por lo que concluyo este spam innecesario que... ¿Estuvo buena la temporada anime? Yo diría que sí. Ya que tuvimos de todo un poco, así que había de dónde engancharse. Pero ya dejando a la data loca, Yo paso a dejar la dosis preguntesca de cada programa. Primera pregunta, entonces. Pregunta trimestral necesaria. Comentarios generales sobre los cierres de anime de la presente temporada. Bueno, ya hablé de Coso, de Durarara. Dagashi Keshi terminó muy bien. Terminó bien. Terminó normal. Como que Shirayuki podía haberse extendido otra temporada más, pero se hubiera ido muy a lo fulero, porque esto como que en un futuro no muy lejano pinta fulero, pero donde lo cerraron está muy bien. Boku Dake Gainaimachi para mí terminó muy bien. Terminó de cerrar una idea, dejando abierta una puerta muy buena para una continuación de en otro sentido, no de cosas. Para mí ahí donde terminó, cerró. No, pero tiene un componente que le dejaron abierto y. No sé. Sí. Después te digo. Bueno. Después a ver qué otra cosa. Gate. Por su lado me pareció el cierre más flojo de la temporada. Gate. Me parece que en los últimos tres capítulos batieron demasiado fruta. Como. No tenían un manga cerrado y se notaron que lo apuraron demasiado un par de cosas. Posta fue muy flojo y. Lo podían haber dejado en un cierre de posiblemente en algún futuro, si vemos si rinde, si vemos que no dan los números, hacemos otra temporada más, pero acá es como que lo cerraron, batieron el final feliz de todo el mundo y listo, y ya no hay posibilidad de hacer nada con lo que nos queda. Ah, cierto. No estoy muy conforme. Ahora que hablaste de eso medio flojo, hice unas temporadas, me acordé del final de lo que llamamos el regreso de Utaware Rumono. Y 26 capítulos casi al pedo. Utaware Rumono segunda temporada se convirtió en algo que tranquilamente, pero fácil, con una mínima conocimiento de edición y un mínimo al control de la trama, esos 25 capítulos, te los hubiera fácil convertido en 6 capítulos. 6, no 10, no 16, 6 capítulos te lo hubiera convertido. Sería 7. A lo mucho, con tiempo al pedo. Y hubiera dejado 19 capítulos para desarrollar lo que venía después de eso. Que eso sí se podía poner interesante. Pero es una serie que es muy al pedo. Que no respeta nada. Terminó muy abierto. Termina recontra abierto, mal. Pues no termina bien, termina mal. Con un montón de cosas innecesarias. Con un final cantadísimo del capítulo 4. ¿No? Ahora, ya acá dice: Haku ahora es Char. Sí. Está muy bien descrito eso. Es el Shiro Ryu Seiki. Es el cometa blanco. Sí, la verdad. Lo peor es que los últimos dos capítulos estuvieron bien, no es que estuvieron mal. Pero los últimos dos capítulos. Hasta pueden ser editados para que queden un poco mejor. Pero esos 6 capítulos tendrían que haber pasado lo mucho en el capítulo 8 de la serie. Sí. Y después me avanzás la trama todo lo demás. Porque me la dejaste re mal a la serie. Re mal. Y ahora hasta si quisieras hacer una continuación, la serie está re mal. Por eso le pusieron fin. Creo por eso, que por y eso le clavaron un fin brutal así, re contra zarpado. Como para que no quede duda de que si terminamos acá, nos dejamos de mentirle a la gente. Si querés saber algo más, jugá el juego. No creo que quieras saber nada más después de esto. Musage no Phantom World, ¿qué tal? Musage no Phantom World. No se esperó nunca nada de la serie. Nos dieron la alegría de meter a Cthulhu. No sé si voy a hacer un informe de esto, pero lo voy a decir acá de cualquier manera. Musou no Phantom War es una serie que le metieron mucho menos presupuesto del que le tendrían que haber metido en su momento, que le metieron muchas menos ganas y gráfica de lo que le meten por lo general que el estudio le mete por lo general a esta serie. No es una mala serie, pero peca de no ser muy buena. Y hace algo loco que creo que va a ser una de las primeras series en las cuales se vuelve notorio el tema. Es que es una serie que hace... es una serie muy basada en las referencias, pero no en la referencia fácil y no en la referencia a la que estamos acostumbrados. Porque vos cuando te dicen, mirá, es una serie que vive de referencias, vos te acordás de Hayate, te acordás de Keroro, te acordás de un montón de series que... O sea, siempre es fácil sacarle mano a Gundam, siempre es fácil hacer alguna referencia loca de videojuegos, citar a Mario y cosas así. Musashi de Phantom War hace muchas referencias a series de principios de las series del 2000, de principio del 2000, y series no conocidas, o por lo menos no tan conocidas. O sea, el que se dio cuenta que la bruja que aparece, o sea, que en el capítulo 10 en el capítulo 10 aparece una bruja que cumple deseo de los Phantom que están tirados por ahí. El que se dio cuenta de que esa bruja es una referencia a la serie de Gift, primero tiene que haber visto la serie de Gift, arrancando por ahí. Y segundo, tiene que darse cuenta de que eso es una referencia a la serie de Gift. No es para la mayoría del público. Sí, yo me acuerdo. Yo la vi. La voy a decir, la loca que es, que tiene el pelo rosa. Sí, que a los tipos es como que tienen un deseo en la vida. Sí. Y bueno, que hay una... No es Eternal Rainbow. Sí. Era. Sí. Me acuerdo la cara del tipo. Que... Bueno, ¿te acordás que en la serie estaba la bruja esta que concedía gift falso? Bueno, esa bruja es una referencia, la de Musaigen es una referencia a esa bruja. Es un tema, pero súper oscuro, boludo. Tenía buena en esa serie, la voy a buscar. No es muy buena serie, ¿eh? No, pero estaba bien como serie. A mí menos. Me pareció. Soge la mandó a la concha de su madre 10 veces a la serie. La miró y la puteó de arriba abajo. Pero... A mí me pasó. Como me pasó en un montón de series, ¿no? El final de Ajin, ¿cómo terminó? No vi todavía el final de Ajin. Pero se puso muy bueno. Yo le dije, me faltan 2 capítulos para ver de Ajin. Está muy bueno. El final de Daru, Pairo. No viste Daru todavía. Sí. Morirá. Tocanoyo no Neko. Morirá ahogado en un mar de flujo. Para mí terminó bien. Fue... Bien muerto. Si tenés mascota, eso te llega. Si tenés un gato puto, no. Sí, no, pero si tenés mascota. Gato puto no es mascota. El gato no es mascota. El gato vive para sí mismo. Es un animal conchudo y rastrero. ¿Y Koyomi Monogatari? Koyomi Monogatari, yo la arranqué muy tarde, por eso voy por el capítulo 6. Pero calculo que va a terminar como toda la serie Monogatari, va a terminar muy bien, con ganas de dejar, con ganas de que salga más. Y con lo mismo que te pasa cada vez que terminas de ver una serie de Monogatari. O sea, vos terminás de ver una serie de Monogatari y terminás exhausto. O sea, re satisfecho, pero exhausto. Allí te va a tener ese capítulo, calculo entonces que le queda uno. No. Sí, si no es el que salió esta semana. Sí. Pero yo me quedé en el capítulo 10, así que tengo 3 capítulos para todavía de allí. Ah, eso es lo que quería comentar. Esta semana terminó War Trigger. Ah, sí, que ya habían dicho que iba a terminar. Sí. Va, terminó War Trigger. Esto lo comenté en el mutante el martes. Terminó de una manera en donde es muy fácil mandarle la concha a su madre. Y voy a decir que terminó casi patético y dando lástima. O sea, War Trigger nunca fue la gran trama. Y si bien fue muy soporteada por Capcom en su momento, el escritor no es muy bueno, subestima mucho al espectador, usa recursos muy baratos como para hacer parecer a sus personajes inteligentes o hacer parecer que los personajes están tirando la gran estrategia cuando es la cosa más normal y estúpida del mundo. Después de una temporada de 74 capítulos, un juego para Vita que casi nadie compró, un juego gratis que casi nadie jugó. Pero el juego, el anime salió por el manga, ¿no? Por el... Ya sé, con un manga que no sé qué tan bien le esté yendo. La serie nos deja con lo siguiente. Están a punto de empezar de hacer la tercera invasión a la Tierra. El concepto de los neighborhoods, si bien está explicado, no te resulta del todo creíble. Más que nada porque te suena fruta del autor. No es como algo muy justificable. Es como que, el mundo es así, listo, quédate con eso. No lo penses mucho porque te va a explotar el cerebro. En este punto en el que termina la serie es los personajes que se acaban de aprender una habilidad nueva que la están por llevar al combate. Aparentemente van a empezar a irse por ese lado, porque ya se dieron cuenta de por el lado donde iban no estaba yendo muy bien. El combate es... O sea, la serie termina y el combate de ellos es en un par de horas. La estrategia nueva que planean usar aparentemente iba a tener la onda. Y la serie termina sin que vos veas combate ni nada, que como que en una hora está el combate. Bueno, eso no lo vas a ver porque termina la serie. Y termina con los personajes así hablando en super deforme en el final, como hacen en toda la serie, con un discurso muy triste de uno de los personajes. Que yo digo, esto para dar lástima. No sé qué. Que lo voy a tratar de citar directamente. Uno de los personajes agarra y le dice a los otros: bueno, la serie de War Trigger llegó al final. Este es el final de nuestras aventuras. La historia continúa, pero hasta acá es donde llegamos nosotros. Pero si ustedes ven la serie y son fanáticos, y si lo desean muy muy fuerte, y tal vez haya una continuación, pero no prometemos nada. Y fin. Es como, por favor, por favor, por favor, no llego a fin de mes, por favor, compré el DVD, por favor. Y eso me pareció muy triste. Segunda pregunta. El programa pasado hablamos sobre arquetipos bardeamos por el anime. Bardeados serán. Bastardeados por el anime. Pero hoy, ¿habrá acaso alguno el cual la industria aún siga respetando a cabalidad o que no se atreva a adaptar para la nueva generación? Un arquetipo que no se atreva a adaptar para la nueva generación, que no lo bardee por lo menos. Algo que no se atreva a bastardear. No, creo que todo. Creo que casi todo. El problema no es que no lo quiera bastardear. El problema es que lo bastardea pensando que a la gente le va a gustar. Pero algo que no se atreva a poner la abuelita del Onsen. O sea, la abuelita encargada. Dijo género. Género. No quedó nada. Nada quedó. Arquetipos bastardeados. Bueno, arquetipo como personaje, yo te puedo tirar la abuelita del Onsen. Por lo general, la abuelita del Onsen es la abuelita del Onsen. Y nos quedamos ahí. Igual no siempre la abuela del Onsen. Ya sé, pero, o sea, es la encargada de los baños públicos o la abuelita del Onsen, pero digo. Es un ejemplo muy chato. Ya sé, pero. No lo han tocado. No. O sea, cuando aparece es la abuelita del Onsen y nada más. Yo creo que no. Y no tenés que explicarlo. Siempre que se ha robado, se ha tenido plata con algo, se ha intentado sacar más plata con eso. Sí. Y en un momento lo vas a bastardear así haya sido muy bueno y por ahí lo quiere respetar y todo. No, siempre quisiste sacarle más plata. Pero acá en este caso no es porque lo respete, sino que creo que es como un factor que ya lo tienen reconocida la gente como eso, entonces ponen eso para no tener que explicar nada. Es como, la abuelita del Onsen, listo. En el Onsen hay una abuelita que es la encargada del Onsen, listo. Perfecto. ¿Quién se ocupa del Onsen? La abuelita del Onsen. Díselo a esta serie, ¿cómo carajo se llama? Hay un montón de eventos donde la abuelita no está, pero digo, cuando aparece la abuelita del Onsen. Díselo a esta serie, donde la loca va al Onsen de la. de la abuela, creo que era encima. Porque la mamá no la dejó tirada. Ahora no me sale cómo. Hanataku Iroha. Hanataku Iroha. Hanataku Iroha. Bueno, pero la abuelita estaba ahí. Y era la abuelita del Onsen. Está bien. Yo no atendía. Atendíamos a nosotros. Pero bueno, no. Más que eso. Todo lo que puedes sacar, ser exprimido con plata, va a ser bastardeo. Sí, obvio. Y casi todo. Casi tiro un spoiler de coso de Coco no Pandora, pero me lo voy a guardar. Si no viene Pokémon. No Pokémon. Fue tan. Pero este ya está tan sucio. Sí. Tan sucio. Tiene tanta mugre Pokémon en este momento. Desde que se volvió Digimon. No hay. Le pregunta 3. Pregunta Troll. ¿Hasta dónde ha llegado su fanatismo por el anime? O en todo caso, ¿qué líneas jamás osarían sobrepasar? Yo creo que no me casaría con una almohada. Creo. Creo. Ya pondría mis fichas a eso, a que no me casaría con una almohada. Diría... Legalmente no puedo, así que no... Por más que diga que me casé con la almohada, no se puede. Al margen de que a mí ya se me pasó hace bastante rato el tren del cosplay, yo nunca haría cosplay de chica mue. Jamás. Nunca me compraría un juguete sexual, digamos, on a hold, solo porque tiene el personaje que me copa. Eso capaz que yo sí lo haría. Eso capaz que yo sí lo haría. Si el personaje está bueno y es una buena referencia, capaz que hasta lo haría. Y lo encuentro barato, pues sobre todo lo tengo que encontrar barato. Tengo pasando por Play Ace y encontrarlo bien barato. ¿Hasta dónde llegan estos fanáticos por el anime? Sí, yo más que eso, no. Creo que ya ahí después ya me iría a la mierda. Creo que nunca te haría algo algo demasiado ilegal que sale en un anime. O sea, que termine de ver algo demasiado ilegal y tengo la necesidad de salir a la calle a hacer eso. Creo que a ese nivel hipnótico ya todavía no llegamos. Obviamente todos alguna vez vimos un anime y quisimos hacer lo que decir un anime. Porque el anime está lleno del making that. Sí. Que solo te hypea como para andar a hacer eso. Sí. Después. Sabía que en algún momento va a salir un anime de modelado de figuras para rol. Y Cero lo va a ver. Y sumado a lo que ya tiene, va a ser terrible. Eso va a ser la temporada oscura de Cero, pero mal. Acá se dice como el de Lance Mask. Mask. ¿O decís a ponerse una máscara y tratar de hacer justicia superheroica? Si la situación se presta, yo lo daría. Pero se tiene que prestar la situación. Y tengo que tener un arma zarpada, porque tampoco es como no reconocer a uno mismo que si te caes de un edificio te matás o te rompes todo, que peor. Samurai Flamenco me dejó con unas ganas de realmente ponerme a entrenar, sí. Para cenar demasiado y después onda salir tipo... Tipo Iron Fist. No, tipo cosa como... Kikas. Solo como para intentarlo. Sí. El problema es que en Japón es demasiado seguro. Sí. Los crímenes son muy... En Japón te cagás de hambre y si vas a Estados Unidos te cagan al tiro. Sí, obviamente. Y acá... Bueno, acá también. Y acá medio que la podés llegar a pasar hasta peor que en Estados Unidos. Te podés llegar a ir re mal. En Estados Unidos te van a matar un tiro. Acá va a ser peor lo que te van a hacer. O sea... Quiero enviar una plegaria a Mengano, porque los que no sepan quién es Mengano, googleenlo, pongan Argentina Capitán, Mengano. Capitán Mengano. Capitán Mengano. ¿Otra? Ah, capaz que lo de... No fue Keyon, pero sí fue Beck, que me dejó con muchas ganas de aprender a tocar la guitarra. Y eso sí lo hice. Ah, bueno, pero eso sí lo hiciste. A mí porque hasta ahí llegó. A mí porque la música me lo negó. La música me lo negó. Sí. Es como que la música me vio y me dice, nah, vos ya tenés mucho. Y se fue. Y me dejó con la guitarra. Sí, te compraste la Play 4. Y me dejó con la guitarra sin talento. Escuchar más podcast. Además, ya te dije. Pero eso porque la música me dejó de lado. Tenés que dejar algo para hacer. Si me hubiera dado talento, si la guitarra hubiera venido con talento, yo podía haber sido el próximo Koji Wada, pero no. Bueno, Amada 4. Una mala adaptación, ya sea de anime o manga o viceversa, ¿es sinónimo de obra mediocre? O no, es sinónimo de una mala adaptación. Usar este término no es el indicado para describir esta clase de casos en particular. Una mala adaptación, como ya dijimos la semana, había preguntado en el último programa, una adaptación que fue mejor en anime que en el manga. Sí. Ay. O sea, Sailor Moon, ya habíamos dicho eso, es una mala adaptación que no podríamos decir mediocre. Pero de nuevo, ahí mismo se está autocontestando. Si la serie es una mala adaptación, eso no significa que es una serie mediocre, significa que es una mala adaptación que resultó en una serie mediocre, pero no es una obra mediocre, porque el contenido original no era ese. Bien. A ver, no, así creo que con eso paso ya también viene relacionado a la pregunta de la semana pasada. 5, bueno. A modo de ensalada fruta, ¿qué crossovers harían entre los animes de la presente temporada de anime? ¿Entre la presente temporada, o sea, abril? Sí. Estamos abril en temporada de primavera. Porque esto antes era invierno. Hasta el mes pasado era invierno. Y pero no. Es muy difícil porque hay un capítulo, a lo mucho hay un capítulo de un montón de cosas. Entonces, todo lo que podría salir sería muy raro. Yo que sé, podrías decir que el pueblo de. ¿Cómo se llama el pueblito este donde van los de Mayoiga? De Nanakimura. Es el pueblo de. Es la villa donde está Machi y Natsu. Como que van a ir a un mundo mágico loco. Ah, temporada de enero. No, entonces es invierno. ¿Y si es de la temporada pasada? Sí, invierno. Déjame pensar. Esto más hace que boludece que otra cosa. Realmente no hay demasiadas cosas. Por lo menos así como que cuadren. No, acá revisando no me di cuenta que puede ser. Porque todo va a lo muy fruta, ponele. Komui-chan podría ser podría ser mezclado con Mahou Shoujo, la del Misui. Mahou Shoujo Nante. Muy de ska. Pero muy, muy por lo sobrebásico. Algo sería muy raro. Seco Boy podría estar tranquilamente en el mundo de Shiete Galcochar. Sí. Aunque sería medio raro el hecho. El hecho de lo crear, quizás lo analizara sexualmente en cosas. Por eso no pegan ni con moco. No, es que no pegan. Y, o sea, súper forzado si pegan. Ponele, si vos me dijera que Coco no Pandora pasa en el mismo mundo que Coso, que Phantasy Star Online 2, pero por un tema de futurismo, pero no nos llega porque Phantasy Star pasa en un mundo bastante contemporáneo. No puede mezclar nada en el mundo de Wookiee porque de onda hay robots, hay criaturas gigantes peleando. Reikensengan está basado en mitología china antigua, o sea, no la podés pegar con nada, pero con nada. A Osora Cara pasa en un futuro relativamente cercano, pero es a nivel temporal muy inferior a Coca Bono Pandora. O sea, de tener eso a Coca Bono Pandora, 200 años fácil. Además, salvo por los dispositivos para volar, otra cosa no tiene. Por eso, pero ya eso es mucha tecnología como para llevarlo a lo normal. Y así mismo coso, Dimensional W, si bien pasa en un entorno de un futuro cercano, todavía está muy lejos de a Osora, ¿no? Y los mundos de onda coso, como vieron esto, onda gate, onda Dimensional W y todo eso son demasiado alejados uno del otro como para que puedan coexistir, ¿no? No, realmente de la temporada esta de enero no. Sería medio raro. Tenés que forzar muchísimo el contenido. Ya sé. Masachu Kyojitsu y Queen Blade. Solo metería a Kuro Sensei. No. La loca y ya está. Ni así te lo digo, ¿no? Todos queremos que toque el rape, nada más. Le dejé afuera. Bueno. Ahí está. Y eso que sí, encima Queen Blade era solo dos ovas, ¿no? Tampoco era como para que durara mucho, pero. Sí, salió uno nada. Déjame pensar. No, posta, no. Olvídate, no me cuadra nada. Bueno, 6. Continuando con la temática del cierre de temporada. Cierre de... ¿Habrá algún personajes que hayan sobresalido o que sea digno de recordar de los tantos estrenos que tuvimos en este inicio de año? Cosa como lo mete. Ay, no me sale. La puta madre. Nino Min de coso de Konosuba. A mí me gustó Mira de Dimensional W, pero tampoco es como un gran personajazo. Shirayuki era de la temporada pasada, así que tampoco es como que la podés llegar a nombrar. Koro Sensei también es de la segunda temporada. Pues coso de Hotaru de Dagashikashi está bien. Creo que el personaje, porque es un personaje que en verdad tendrías que quedar obeso. Es un personaje como una encarnación de Suzumiya en otro mundo. Me hace recordar mucho a Suzumiya. Para mí Hotaru está muerta, por eso aparece de cualquier lado. Decí que en un capítulo aparece la casa, porque... Porque si no pensaba que era como Hanako. Es el espíritu. El espíritu del pórtico de la dulcería. De coso como... ¿Está Oji Santo Marshmallow? No vi ni un capítulo. Yo sí vi, pero no... No te deja algo rescatable. Galco... Galco el único que se va a recordar es pues... Va a ser Galco, nada más. No. Ni siquiera, como que... De onda, todo el tiempo estaba hablando de tetas, prácticamente. De cosas sexuales, siempre era algo. No, tampoco de coso no... De tanto de Gate como de... no me sale el nombre. Voy a decir, todos los personajes son reemplazables. Sí. Casi todos los personajes son reemplazables ahora. Muy raro que el personaje te dure así de... Para la próxima, porque si no es el personaje Loli que va a reemplazar al próximo personaje Loli popular... por el personaje con Chunibyo, que va a ser reemplazado por otro personaje con Chunibyo. Porque hasta Coso, hasta chica es simpática y todo, pero tampoco es como irreemplazable para la vida de nadie, chica. Déjame pensar, estoy buscando a alguien que haya quedado simpático. O por lo menos que valga rendidor para recordarlo. No, y no puedo nombrar a ninguno de Kumubi Chan R porque es un remake de una serie que ya existe, entonces no es como que de esta temporada. Y de High. De High tiene simpático personaje, pero tampoco como que están tan buenos. George Merker es demasiado nazi. Y de Jin son todos una mierda de personas. Me quedo con Minun. Y su poder de Explosion. Bueno, creo que nada más por eso. Ya te digo, te que aparezca otra Loli con Chunibyo y listo. Loli explosiva. Pues el Loli con Chunibyo ya tuvimos. Ahora no me sale. El de Chunibyo de Mokoi Gashitai. ¿Cómo se llamaba la protagonista? O la loquita. ¿No era Rin? No era Rin. No. Rika, ahí está, gracias. Gracias a Yaka. Rika. Rika era una loli con cosas, con Chunibyo. Y con un diseño afanado de Another. No, creo que fueron al mismo tiempo. Salieron. Creo que fue el motivo que salió. Pero no. Y fue a, bueno, otra loli. Reemplazó otra loli Chunibyo. Créeme, va a pasar un tiempo hasta que haga la reemplace. Clarion, por ahora sí, podría decir Clarion, pero. Todavía está por verse. Cuando sí. el año todavía. Todavía cuando alguien comenzando. Saque más tetas que Clarion, ahí vamos. Cuando no, cuando lleguemos a diciembre y nos acordemos todavía de Clarion. Sí. Vamos a ver. Ahí te vamos a decir. Sí, realmente. Ahí va a valer la pena porque va a ser un personaje que viene del año pasado. Hay unas cosas para quizás para agregar para lo mejor del año. Mejor personaje del año, cosas. Quizás. Bueno. Bien, en unas horas. No entraría porque del año pasado, Clarion. También. Y iba a decir por el preestreno. Sí. Por el OVA. Pues sí. Pero la serie de este año. Bueno, ¿a dónde estábamos? En unas horas voy a estar celebrando mi onomástico. Bueno, esto ya pasó. Por lo que agradecería que me permitan solicitar dos temitas, por favor. Primero, Glorious Break de Nana Mizuki, el ending 1 de Symphogear JX. Y segundo, Kyurapapa. Joemi Ninaru Maho de Rie Takahashi y Yui Hori, el ending de Majo Sukai Precure. Bueno, eso ya cumplimos. Así que bueno, sin más spam frutero por hacer, yo concluyo mi participación diciendo: aguante mi bella Cure Magica Rico, Banzai Ever para Rory Mercury y que viva el dueño del santo. Saludos. Bien. Cure up. Era papá. Bien. Vamos con una promo y cerramos porque ya media tarde. Dale. Ya estamos en hora, mejor dicho. ¿Qué hacemos, era peino? Vamos. Y sí, yo diría. Y el oro, la fama, el poder. Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la tragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Cacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Llegamos al final de Persona Sekai. Gau, gau. Programa número 40 de esta séptima temporada. Programa 355, hasta donde me acuerdo. Ya. No sé, la verdad. Bueno. Vamos a recordarles, antes que nos vayamos, a nuestro medio de comunicación, que es personasekai.blogspot.com, que es nuestro blog oficial. También pueden seguirnos en Tumblr, en pnspodcast.tumblr.com. Sí, donde está el porno. Estuve viendo el Tumblr de esta semana a ver si podía sacar alguna imagen de ahí y no conseguí nada. Pero bueno, qué mal trabajo, Fabio, qué mal. Esta semana estuve medio choto. Y bueno, también pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Seguirnos también en Twitter en @personasekai. Como deben. Suscribirse a nuestro grupo de G+. Sí. También, ya que estamos con esto, puede, como siempre, nos pueden escuchar los jueves a partir de 7 y media de Argentina a través de mixler.com/personasekai-podcast. Mil años antes que terminemos, preguntaba, ¿qué onda Sega Pain? ¿Está buena la serie? A mí me gustó. Bastante me gustó. Termina muy bien. Tiene buenos giros de tuerca, está muy bien. En su momento me gustó mucho. Acá ya que dice más fotos de Yoshino. Más fotos de Yoshino. Exigen más fotos de Yoshino. Y dice Pyro, nada que decir sobre el final de Fairy Tail. Sé que terminó. O sea, te deja con mucha leche porque termina Fairy Tail 0 y te mandan dos capítulos de sí, vamos a reunir a la party y te muestran cosas resacadas. Y posiblemente lo continúen. Cuando junten un poco más de manga, posiblemente lo continúen. Ojalá que lo continúen. Pero si la serie, por una de esas cosas locas que estoy seguro que no va a pasar, ha de terminar así, yo Fairy Tail la recontra disfruto. Nos vamos a ir escuchando lo que tendría a ser el ending de Haito Genso no Gringar Harvest. Y bueno, sin más, vamos a saludar también a la gente que nos está escuchando hasta ahora. Y hasta el final, saludos a Dantiux, a Yaka28, a Wihanso, a Center, a Adri Alexis, a Seri, a Meranio. También, si mal recuerdo, pues, y también saludo a Yuki, tuvo que retirar. También saludos a Wihanso. Ah, Wihanso ya lo se ve. A Steiner. Steiner. También estuvo, no sé si fue. Bien. Y también a Bichu, que estaban. Estuvieron hasta hace un rato. Y un saludo a los colegas, al Pokémon Mutante. Bueno, saludos, solo porque. Sí. A ver, esto ya vieron, no es Spyro, no es que Spyro sea puteador, es que Spyro a veces cree que es puteador, pero no. No, es que hoy estoy cansado y aparte tuve vacuo, no está. Y también saludos a Gaby. Saludos a Gaby. Dice Spyro, es el 678 de personas. Bien. Entonces, el Brancatelli de Homura. Bueno, sin más, supongo que nos estaremos viendo la semana que viene. Como vamos a continuar con los estrenos de este mes, que son muchos. Che, yo no quiero ser 678, yo quiero ser Namco Pro. Bueno, y como ya decían, vamos escuchando Harvest, el ending de Haito Genso no Grimgar. Sí, buena cancioncita, muy tranquilita, tranquila, bien. Así que será hasta la semana que viene. Esa serie faltó adrenalina, ¿eh? Vaini. ¡Suscríbete!